Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central, a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de día miércoles 14 de febrero, y donde estaremos revisando las distintas informaciones de la última hora y jornada, pero también de la que está por venir, con la contingencia y la atingencia, como siempre, acá a través de Radio Villa Francia. Como siempre, ya sabe que nos puede escuchar en señal online en el www.radiovillafrancia.cl. Me llega un mensaje, parece que hoy día el anuncio del nuevo fiscal nacional, está candente ese tema. Está sonando bastante fuerte algunos nombres por ahí. Vamos a estar revisando aquello el día de hoy. Recordemos que Michelle Bachelet viaja a Ecuador y se supone que el nombre del nuevo fiscal nacional de consenso que se está negociando con el Senado estaría listo. Vamos a estar revisando aquello. También vamos a estar revisando la nueva propuesta respecto al tema del proceso constituyente o el proceso del proceso del proceso constituyente, que de aquí al 2050 ya tendríamos una nueva constitución. Es un poco enredado, vamos a explicar paso a paso lo que se quiso decir ayer y qué es esto de la vía institucional y de este proceso que ayer anunció en cadena nacional Michelle Bachelet. Hay muchísimas informaciones que vamos a estar desglosando acá en conjunto con las panelistas hoy día que están acá con nosotros. Nos referimos a Amanda y Inés, que nos acompañan acá con nosotros. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. ¿Cómo estás tú también, Antonio? Espero que te encuentres bien. Bueno, saludo por todos quienes nos están escuchando. Muy grato aquí estar en este panel nuevamente de este matinal de Radio Villa Francia, tratando las noticias, como dice la cuña, desde otro enfoque. ¿Y cómo estás tú, Inés? Hola, un saludo a todos aquellos que nos escuchan en nuestros diferentes horarios, tanto en la mañana acá, también en la tarde a las 6, recordemos que es la repetición de este matinal, pero también un horario especial para aquellos que están afuera a las 2 de la mañana. Uh-huh. Así que un saludo para todos, así también los conectamos con parte de este terruño, de decirles cómo van las cosas por acá. Uh-huh. Claro. Como sí, decir, que mirar las noticias desde otro enfoque, la realidad. Uh-huh. Claro, y a eso que te refieres tú, hay mucha gente que nos escucha desde el extranjero, gente que vivió en Chile, mucho exiliado también, que escuchar este matinal les va diciendo cómo están las cosas acá en Chile, más allá de lo que se muestra en la prensa, porque la prensa es una mirada de, sabemos la mirada de quién. En cambio, las noticias que tocamos aquí, las cosas que están, que son parte de la contingencia nacional, las tratamos desde este lado precisamente, pues desde el lado de los movimientos sociales, de los oprimidos al fin y al cabo. Claro. Uh-huh. Así que un saludo para todos ellos que nos escuchan siempre. Uh-huh. Así que gracias por estar ahí. Y como decían ustedes, también harta noticia, esas cosas del fiscal, del contralor, está bien enredada una teleserie esto. Uh-huh. ¿Ah? Si se aprueba, no se aprueba el nombre, quién sale, quién no sale, las jugadas maestras que están haciendo. Claro. Sí, hay harto ahí que hablar. Y también, aparte, como decía Toño, también el aviso que dieron anoche esta cadena nacional sobre la nueva constitución, la cual se ha ido aplazando y han ido saliendo cosas, digamos, lo que van diciendo. Lo mismo que pasó con educación gratuita. Claro. 2015, 2016, 2017, 2023 y así seguimos. Claro. Sí, bueno, esos son los principales cuestionamientos. ¿Por qué para el 2017 o para fines del 2016? Sí, se puede empezar ahora ya. Se supone que estas promesas son promesas, son cosas como que quiere la gente, son promesas de campaña prácticamente. O sea, de hecho, son promesas de campaña porque la gente las pidió, supuestamente, y tendrían el respaldo de la ciudadanía, pues. ¿Por qué no empezar al tiro? Bueno, ahí estaba viendo en la mañana el senador Navarro. ¿Senador Navarro? Bueno, decía él que faltaba votos, que estaba la UDI, la derecha, estaba siempre metida, que con la cantidad de diputados o senadores que se encontraban ahora en Cámara, era súper difícil hacerla, porque no iban a tener los votos a favor. Entonces, por eso se dejaba para... Y que ellos el 2013 habían dejado claro que no iba a haber una nueva constitución. Y habían dicho que el 2017 querían hacer los pasos hacia. Pero, claro, uno se pregunta, siempre están sacando el tema de que nunca tienen la mayoría en el Senado, que no tienen la mayoría en la Cámara de Diputados. Cuando sabemos en realidad que nunca han necesitado mayoría, si ellos hacen su lobby y todo el tema. No, pues. Y se supone que con este conglomerado de la nueva mayoría, sí tuvo los votos desde el principio. Lo que pasa es que obviamente dentro de la nueva mayoría hay posiciones distintas. Claro, y eso es lo que no quieren transparentar. Pero, claro, eso, y el senador Navarro se refería a eso, y como es como, tiremos la pelota para el 2017, pero vamos en camino. Vamos pavimentando este largo caminar, porque de verdad que no hemos dado cuenta que la gente no necesita esta constitución, por una constitución de un dictador, y la gente de derecha es gente del dictador, y uno queda así como ya. Bueno, hoy día, al parecer, vamos a estar desglosando lo que tiene que ver con el proceso constituyente, que fue anunciado ayer en cadena nacional por la presidenta Bachelet, y también tendríamos, como lo anunciaba ya, el nombre del fiscal nacional. Suena fuerte el nombre de José Morales. ¿Será realmente el nombre que ya se había especulado respecto a el apoyo que tendría dentro del Senado? El respaldo que le habría dado Gio Girardi hace unos días, una semana por lo menos, se hablaba de José Morales, quien ha sido bastante criticado, ha sido conocido como el candidato del poder, básicamente por su trabajo, por su manejo en términos de la Fiscalía de Alta Complejidad, en donde no ha logrado grandes resultados. De hecho, en los grandes casos se le conoce como un fiscal bastante dialogante o temeroso del poder. De hecho, en el caso Cascada, con la evidencia del fraude que llevó a cabo Julio Ponce Leroux a través de sus distintas empresas, solamente formalizó a una sola persona. En la última instancia, de hecho, interrogó a Julio Ponce Leroux, y según testigos, casi pidiéndole permiso y llevándole un café. De hecho, fue el mismo del caso La Polar, que poco y nada se logró, el mismo del caso El Litio, ha tenido otros casos ahí más o menos bullados, pero siempre con magros resultados, y alguien que es muy dado a lo que son, para los que no conocen probablemente mucho la jerga o el mundo en términos judiciales, los juicios abreviados, que es llegar a un acuerdo con la otra parte antes de darse un juicio, o precisamente para evitar el juicio. Eso es la posibilidad de lo que va sonando fuerte. Otro nombre también puede ser el fiscal Raúl Guzmán, que ha sido sondeado y que ha ganado bastante también terreno en esta última semana. ¿Quién será? ¿Será el obvio José Morales? Y ante, ¿cómo se llama?, la poca condición de iniciativa, y decir, bueno, vámonos a la segura, tenemos a este cabro, uno de los más jóvenes, con menos trayectoria de los 5 que hay, y aquello como hecho cierto, o, de hecho sea de paso, van buscando algo más en el Senado. Hay una jugada ahí que todavía está por verse, porque recordemos que la presidenta Bachelet poco y nada decide en esta pasada, si bien tiene la potestad, ha cedido aquí ya a el Senado para no tener problemas con los partidos políticos. Y aparte porque está bastante complicada en esta elección de fiscal nacional, porque recordemos que la propia presidenta Bachelet está en una investigación judicial, pues se habla mucho de que es al hijo de ella, a la nuera de ella, pero ella también fue investigada porque precisamente lo que se estaba discutiendo tenía que ver con la relación en cómo se consigue el financiamiento cabal, cómo si en un momento determinado tuvo ayuda por parte de organismos públicos, de funcionarios públicos, lo que se constituiría en un delito, y sobre todo lo en la lista, en el capítulo que tuvo relación con el Banco de Chile y particularmente con Luxic, la reunión que tuvo Natalia Compañón y en la cual participó también Sebastián Dávalo, hijo de la presidenta, de un crédito que incluso es dado el mismo día, ya, al día siguiente de haber ganado la elección presidencial en la segunda vuelta. Entonces, eso complica un poco las cosas, y obviamente no se vería bien que la presidenta se inhabilitara, pero uno de los fiscales, particularmente el fiscal Luis Toledo, el fiscal de la regional de Rancagua, es el que lleva la investigación. Ojo, la sigue llegando, lo que pasa es que él está en una posición de congelamiento mientras se tomó la causa, el caso Cabal, el fiscal regional de la Araucanía, el que actualmente está revisando aquello. Eso en cuanto a informaciones, bueno, también está obviamente aquello que tiene relación en términos futbolísticos. Ganó Chile 4-3, si a alguien más o menos le interese, y hace un análisis más profundo de aquello. En un día lluvioso como el de hoy, donde en la madrugada ha caído bastante lluvia, pero todavía no con la fuerza como algunos dicen que se podría venir durante la jornada de este día miércoles. Nos vamos de lleno a proceso constituyente. Ayer, cerca de las 21 horas en cadena nacional, la presidenta Michelle Bachelet se refirió de algo que había postergado hace bastante rato. De hecho, se suponía que en septiembre se decía, un anuncio que en mayo en un momento se había establecido, y así una larga vuelta para llegar a un anuncio que mucha gente lo encontró enredado. Algunos celebraron, otros dijeron nos cagaron, y otros lisa y llanamente dicen cómo es posible que se lleve adelante esto. Voy a hacer un resumen de esto primero, después lo vamos a desglosar más finamente desde lo que dijo Michelle Bachelet, porque dijo varias cosas ayer. Es como que a todos les dijo más o menos para todos los gustos, pero uno se va precisamente a lo que es importante, a lo que en definitiva tiene relevancia en términos de decisión, en términos concretos, y aquello dice que no va a haber nueva constitución, o por lo menos como algunos la están pensando. Algunos dijeron, la presidenta no descartó asamblea constituyente. La verdad no descartó nada. Tampoco afirmó nada. Lo único que quedó claro es que el Congreso decide. Algunos dicen, entonces vamos a tener que elegir a puro parlamentario que quieran la C. Bueno, y después viene este eslogan de parlamentarios por la C, una cosa un poco graciosa en términos de que vamos a explicar cómo funciona no solamente el Congreso, sino cuáles son los quórum que se van a necesitar, cuánta gente se renueva en el Congreso. De hecho, particularmente hoy día los ojos están puestos en el Senado, y el Senado se renueva la mitad, si es que. Entonces, esto de hablar, sobre todo cuando necesitáis ciertos quórum, vuelvo a insistir con eso, la verdad la posibilidad es más fácil que te gane el Quino de que tenga una asamblea constituyente. Porque más encima, para que esto se pueda dar, estoy adelantándome un poco al tema del desglose, pero para que se pudiera dar, por ejemplo, una asamblea constituyente con un parlamento hecho, así como asamblea constituyente ya votamos con todos los que podíamos votar, y ponte tú que se ganaron todas las campañas senatoriales, que son muy baratas por lo demás, pero todas las campañas senatoriales y se tienen puros parlamentarios, este que hoy sí me gusta la C, voten por mí, ok. Esa gente tendría que renunciar para establecer una asamblea constituyente. O sea, ganaron el escaño senatorial y van a renunciar para hacer una asamblea constituyente. Ok, suerte, campeón. Eso es lo que se está tratando de decir. Ojo, y más encima tienen que estar de acuerdo los otros que no fueron a la elección y que están ahí, o por lo menos un resto de eso, tienen que estar de acuerdo. Esa es la parte que no se explicó. De hecho, lo decía Fernando Atria y lo decían algunos analistas más. Acá lo que se dio fue un chute al tema de la Asamblea Constituyente. Se hizo un chute, chuteando para otro lado, lo que tiene que ver con una nueva constitución. Lisa y llanamente, acá no se decidió Asamblea Constituyente, acá no se decidió una nueva constitución, acá se dijo reforcemos lo que hay dentro de las bases constitucionales, dentro de la vía institucional republicana, establecido en términos de derecho, estoy nombrando un poco los conceptos que ocupó Michelle Bachelet. Acá lo que se hizo fue reforzar la constitución de Pinochet, diciendo que se iba a cambiar. Pero en la concreta vamos a tener un show sin nada, que son parte de los procesos constituyentes que van a empezar en estos días, en términos de qué, de esta educación cívica. Estos días que estamos a final de año, que va a durar en marzo y que se supone que van a estar dándose, que de hecho, dicho sea de paso, ya se han dado en términos de reuniones con ONG, reuniones con agrupaciones, reuniones con la gente que dice, yo voy a robarle una frase chiste humorística a una amiga ayer que decía que le recomendaba a la gente que tenían su polera AC ponerle DC, porque es mejor pasar por rockero por cagüeonado. Yo creo que parte también un poco de lo que ayer mucha gente sentía. Porque la verdad, ayer fue una burla para muchísima gente. Yo creo en la gente que cree en la C. En alguna, obviamente, porque me consta que algunas son parte del gobierno y que están haciendo esto por dilatarlo, ni le interesa un pepino que haya una asamblea constituyente. Pero hay gente que sí está convencida y que cree que la posibilidad de eso. De hecho, una vez, alguien, no sé si estará escuchando, me decía que escuchaba el matinal, nos decía que quería entrevistarnos porque estaban trabajando el tema de la Asamblea Constituyente, y como yo, nosotros éramos una radio que está con el tema de la Asamblea Constituyente, nosotros jamás hemos trabajado por la Asamblea Constituyente, y les voy a explicar básicamente por qué. No porque el mecanismo sea malo, sino porque la manera en que se está planteando y en el escenario que se está planteando es súper nefasto para el conjunto. Hay una cosa que en política se ocupa, o se ocupaba en algún momento, con esto quiero explicar algunas cosas y disposición respecto al tema de la radio, que se llamaba correlación de fuerza. Y que iba acompañada generalmente de una caracterización, que es un análisis de dónde estáis parado. Una vez hecho eso, uno tomaba decisiones de carácter político. Cuando eso no se tiene, y en definitiva lo que se quiere es un poquito mejorar, generalmente esto lo hace gente que, en términos pachamamísticos, está como bien, pero le preocupa que otros también estén más o menos bien. Una asamblea constituyente tiene que ver con la soberanía de las grandes mayorías. Yo creo una asamblea constituyente con textura popular, y aquello se da a sí mismo, porque el poder es un tema de legitimidad, y para que exista legitimidad alguien lo tiene que validar. El poder no se puede ejercer si usted, yo o nosotros lo validamos. El problema de la legitimidad del poder es sumamente importante, se da de distintas formas. Cuando no la tiene y la necesita tener, ocupa la fuerza. Ha sido así en términos constante e histórico, por lo que es sumamente importante y necesario entender de que no se le pide a la élite que se quiere cambiar una asamblea constituyente, se constituye como soberana. Así se hicieron las independencias, así se hicieron varias constituciones. De lo contrario, reforzar lo que tú estás haciendo en términos de la dinámica de relación poder, en términos del quién está oprimido y el que está oprimiendo. No hay soberanía ahí y no hay constitución. Esto no es un tema rebuscado ni iniciático, esto es un tema de ABC respecto cuando, espero yo, se enseña educación cívica. El término de la relación no es de la coexistencia pacífica, sino en términos de cuál es tu rol. Esa es la educación cívica. Por eso se eliminó en un momento determinado, porque entendías cuál era tu rol como sujeto dentro de una sociedad. No era, usted tiene que, este se vota ya, se saca el carnet así. Eso no es educación cívica, eso se llama esclavismo educado. Pero la educación cívica tiene que ver con que tú tomes conciencia de sí, de cuál es tu rol dentro de la sociedad. Y dentro de ese rol dentro de la sociedad, que cómo se permiten los mecanismos de cómo esta funciona y cómo cambia. Eso es educación cívica. Todo lo demás es parafernalia de un jardín infantil para tener a niños tranquilos. Entonces, es bien llamativo lo que ayer se planteó. Pasemos a revisarlo en términos finos. Pues tengo el discurso completo acá, pero no lo voy a pasar, obviamente. Pero vámonos yendo a la parte interesante. Primero, después de todo un tema bonito y que la otra constitución se hizo en dictadura y todo el cuento, así como... Igual hemos mejorado la constitución en estos años, ¿eh? Se dijo durante eso, haciendo alusión un poco a las reformas constitucionales y particularmente la llevada por el compañero socialista Ricardo Lagos presente. ¿Cuáles son los principales pasos de este proceso constituyente? En primer lugar, en lo que plantea Michelle Bachelet, cito textual, iniciaremos en los próximos días una etapa de educación cívica y constitucional para que todos tengamos la información necesaria para involucrarnos activamente. Este primer momento durará hasta marzo del próximo año. ¿Qué es esto? No lo sabemos, pero se supone que van a empezar los procesos de esto, que tiene que ver con educación cívica, un poco más o menos la idea de lo que estamos conversando, bueno, que entendemos por educación cívica, y el tema de la constitución. Esto lo planteó en un momento determinado, me parece que el programa se llama Sintaco en el Radio Universo, qué sé yo, Michelle Bachelet, que ella no quería hacer una constitución porque la gente no sabía lo que era una constitución. Es más, la gente cree que esto le va a cambiar la vida. Sí. Tenemos el audio, por si acaso, no es broma esto. Efectivamente, la constitución le va a cambiar completamente la vida. Hay gente que cree que esto le va a mejorar el sueldo. Efectivamente, por constitución se puede mejorar el sueldo, señora presidenta. No en términos directos, sino en términos del contexto. Es precisamente el marco donde se dan las relaciones de carácter laboral, por ejemplo, y las de carácter económico, político y social en este país. Sí, le va a cambiar la vida completamente a una persona si es que cambia la constitución. Extraño eso, porque poco salieron a discutirlo. Lo hubiera dicho otra persona, hacen pebre a Michelle Bachelet. Pero era Michelle Bachelet. Uh-huh. Esto lo dijo en el programa de Felipe Bianchi y Sebastián Esnaloa, algo así. Si es que me equivoco, me corrigen. Digo esto porque me gusta ser preciso respecto al tema de la información que damos para hacer un recuento de cómo ha venido esto y cómo se ha chusteado esto. Después de este proceso que tiene que ver con educación cívica y con la educación constitucional que va a durar hasta marzo, a partir del marzo del 2016, o sea, ya nos quitamos un poco de presión durante estos meses, de hecho, es constante eso, lo planteo ayer, se realizará un proceso ordenado de diálogo ciudadano, es cosa que ya hemos escuchado y que ya se supone que se estaba haciendo en concreto, donde todos puedan participar. Se partirá por las comunas, se seguirá por las provincias, se seguirá por las regiones para terminar con, esto es importante, una síntesis nacional. O sea, de menos a más y vamos a terminar ahí con un especie como de borrador. y para que el tema de los borradores. El resultado de esos diálogos serán las, entre comillas, bases ciudadanas para una nueva constitución. O sea, va a haber un documento que se va a llamar bases ciudadanas para la nueva constitución, que le va a ser entregado a ella en octubre del 2016. Un año, vamos. Uno dice, ok, me parece razonable. Bueno, a mí no, pero estoy diciendo a alguien, me parece razonable, y va a tener un documento la presidenta. Ahora va a ser, esto es lo que quieren los chilenos y chilenas del país, y por tanto, llévelo adelante. Pero no. Dice que después de eso, y para estar seguro de que la gente escribió bien las cosas que estaba diciendo, no tenía falta ortografía, de que no fue a esas sesiones volado, no fue con el SD, no pidió, educación, no sé, gratuita. Educación gratuita. Educación gratuita de calidad, ¿cachai? Que no haya corrupción, no sé. Bueno, para que eso no ocurra, y que esto sea libre, transparente, sin distorsiones, ni presiones de ningún tipo. ¿Quién va a presionar sobre un tema que tiene que ver con la Constitución? Nombrará en las próximas semanas un... Esto nunca lo había hecho Bachelet. Eso es muy importante. Esto quiere decir que hay un hito, un cambio. Un Consejo Ciudadano de Observadores que acompañe el proceso y de garantía de transparencia y equidad. Qué bueno tener un nuevo consejo al cual pelar. Un nuevo consejo con el cual después nadie está de acuerdo de los que tienen que legislar. Es muy lindo eso. Jamás lo hemos tenido, probaremos cómo resulta aquello. Obviamente tengo un tono escéptico porque esto es un chiste. Voy a seguir leyendo desglosado porque ayer se leyó tan rápido que entre uno no escuchaba muy bien entre los que tienen que acelerar y ajustando la tele para que viera el partido y no se le cayera el TV cable. Oye, ¿eso es estilo Comisión Angel? ¿Ese un nuevo consejo, la transparencia, equidad y estos observadores de derechos humanos en la calle? No, esta vez van a estar mirando el proceso constituyente. ¿Quiénes serán estos? Será un grupo de ciudadanos y ciudadanas de reconocido prestigio. A mí me gusta ya. Bueno, empezamos con reconocido prestigio. Empezamos con los expertos. Ya vemos a los expertos. Y si es que van a querer ir a alguno, pero a algunos les gustan las luces, bueno, van a estar ahí. Que permita dar fe de la calidad del proceso. ¿A quién llevaríamos? Yo llevaría a Harald Beyer. Un experto en todo. No sabemos de quién, pero un experto en todo. Gente de Centro de Estudios Públicos, algún conocido por ahí. Traigamos a Javierita Parada de Nueva York, no sé, una cosa así como se me ocurre, alguien que nos dé confianza. ¿Quién me da confianza hoy día? Mauricio Bustamante, pongamos a Mauricio Bustamante ahí, que nos da confianza. Yo lo leo, lo escucho y me da confianza. A Ramón Ulloa, por ejemplo, que nos explique cómo va el proceso constituyente. Alguien que nos dé confianza. Después de esto, de que pasó el tema de educación cívica, pasó el tema de la educación constitucional, se pasó por las comunas, por las provincias, por las regiones, se llegó a un documento y este documento le he entregado a ella, pero que más encima vamos a tener un consejo transparente, educado, con prestigio, lleno de expertos, que nos dé confianza. ¿Qué ocurre con eso? ¿Ahí donde se firma la nueva constitución? ¡No! ¡No, señores! A inicios del segundo semestre, y esto es porque van a transformar las bases ciudadanas, estoy leyendo textual, en un proyecto de nueva constitución. O sea, de eso se va a hacer un nuevo proyecto que recoja lo mejor de la tradición. Esta parte me encanta a mí. Yo la escuché anoche y me dio un orgasmo. Que recoja lo mejor de la tradición constitucional chilena. ¿Qué es eso? Oye, es que han sido tan democráticas las constituciones en Chile. Y que esté acorde con las obligaciones, y esto es importante, jurídicas que Chile ha contraído con el mundo. Mira qué importante frase se manda Bachelet en medio de la aprobación y ratificación del TPP. Hermoso. O sea, si queremos, por ejemplo, que se yo nacionalizar algo, tenemos firmado el TPP. No vale el tema de la soberanía, estamos en un mercado mundial y si no, Estados Unidos te va a bombardear. Y tienen base acá en Chile para hacerlo. O sea, nueva constitución va a estar sujeta a los tratados económicos internacionales. Exactamente, jurídica contraída con el mundo. Es importante ese tema que pasó piola y que nadie ayer dijo. Y esa parte es sumamente importante. porque precisamente Chile está a punto de adquirir uno de los tratados más grandes que se ha hecho en la historia de los tratados de este último siglo. Pues esto es un tratado libre de comercio así nomás. Este es el don tratado libre de comercio. Ayer, por ejemplo, voy a hablar de eso después, estaba viendo Four Citizens, que es el documental de Edward Snow. Cuando uno se sienta con tiempo a ver ese, bueno, queda para la caga. Mal. Y encuentra que bacán Edward Snow, pero todo el rato. Tiene relación con el tema del TPP, lo vamos a hablar en un rato. Bueno, dije eso que tenía que ver, repito, estoy leyendo textual, estoy desglosando todo el discurso que dijo ayer Michelle Bachelet. Entonces, después de todo ese otro proceso, se van a hacer otro proceso que va a agarrar todo esto y va a ser un proyecto de una nueva constitución que recoja la mejor de la tradición constitucional chilena y que esté acorde con las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo. O con los grandes poderes, digámoslo, en el mundo. ¿Con la OCDE? No solamente con la OCDE. Por ejemplo, términos jurídicos son todos los tratados de libre comercio y son todas aquellas cosas que, de una u otra manera, afectan al capital. Uh-huh. Bueno. Dicho eso, tengo que tomar agua porque esto es proceso, tras proceso, tras proceso. Uno se cansa de solamente leerlo. Ya. Y usted dice, bueno, y ahora se firma la nueva constitución. No. A inicios del segundo semestre de 2017 se presentará ante el Congreso. O sea, en este gobierno. No antes de que se elijan los nuevos congresistas, todo el cuento. Esta parte es muy entretenida. Antes de inicios del segundo semestre de 2017. Y después lo van a correr porque van a estar cerca de la elección y las puede tintar. Claro. Y ahí, bueno, pero bueno. Antes del segundo semestre del 2017 se presentará ante el Congreso de la República este proyecto de una nueva constitución. O sea, lo que están diciendo no es lo que están gritando algunos o otros, votemos por los parlamentarios. Este Congreso con estos giles y con estas giles, para que seamos bastante... Con esta gente que tiene un 3% de aprobación en la ciudadanía, va a revisar el tema de la constitución después de todos esos procesos, que esperemos que más encima se cumplan el plazo, si no se van a alargar y estamos fritos. Ahora, hay un pero acá. Sin embargo, textual, estoy citando, no basta con tener un proceso participativo y un proyecto para que la nueva constitución sea realidad, pues la actual constitución no contempla mecanismos para elaborar una nueva carta fundamental. Por eso se está haciendo una nueva constitución, po. Obvio. Así como, oh no, la anterior constitución no nos permite. No podemos hacer una nueva constitución. Por eso la gente está pidiendo una nueva constitución. Ah, es un problema tautológico. Qué difícil. Bueno, el punto es. Por eso, dice Bachelet, a propósito de este, sin embargo, ahora vamos al por eso. Necesitamos darle un cauce institucional dentro de nuestra actual legislación. A ver cómo es esta parte para que sea viable. A ver, deme un cauce institucional para que sea viable. ¿Queremos una superintendencia de...? No. Por eso, a fines del 2016, o sea, el próximo año, a fines del 31 de diciembre, se enviará al Congreso un proyecto de reforma de la actual constitución para que por 2/3 de sus miembros en ejercicio, o sea, este congreso con 2/3 en un quórum, establezca los procedimientos que hagan posible dictar una nueva carta fundamental. Esta parte hermosa. Esta fue, bueno, yo ya me fui corriendo al oftalmólogo. Iba así sangrando. Esta reforma que se va a plantear a este congreso, a estos senadores, se necesitan los 2/3. O sea, necesitamos los de Pizarro, los de Hernán Larraín, necesitamos los votos de Fulvio Rossi, necesitamos los votos de toda esta gente. Yo me concentro en el Senado porque la verdad los que deciden el Senado, los diputados están ahí para hacer show y fiscalizar. Me acordé de uno de los fiscales, porque no va a ser fiscal nacional, que es el caso Abbott. Bueno, fiscal Abbott, investigó a los diputados cómo se gastaban las plata de asignaciones y todo el tema. Así que asume que ni siquiera lo contemplaron en el Congreso. Fue en el 2009, a propósito de eso, de las asignaciones parlamentarias, esa investigación. Llegó la quina en nombre de él y dijeron, ah, huevona, lo que quiere. Me contaba un amigo ayer en el Congreso. Pobre Abbott. Bueno, entonces, en esta reforma que se va a ingresar, como ya lo dije nosotros, se va a ingresar esto en el 2016, a fines del 2016, se va a enviar esto al Congreso, un proyecto de la reforma de la actual Constitución, o sea, que nuestros senadores reformen la actual Constitución para poder avanzar. Pero, más encima, este Congreso, este, no otro, ¿ah? No el de al lado, no el del otro país, este Congreso tiene que decidir con dos tercios cuál va a ser el mecanismo. Entonces dice, cito textual, en esta reforma propondemos al actual Congreso que habilite al próximo, esto es hermoso, para que él sea el quien decida. O sea, estos congresistas van a decir, ya, vamos a dejar todo listo, vamos a dar los dos tercios de los votos para que se generen los mecanismos y que vaya encima que el próximo Congreso, que probablemente no vamos a hacer nosotros, vaya a tomar la decisión. Y que el próximo Congreso, el próximo parlamentario, el próximo Congreso, decida entre cuatro alternativas. Esto lo decide este Congreso. Por eso se mezcla esto de que el próximo sea quien decida, porque los que están decidiendo son este. Pero dentro de la frase suena como que van a ser nuevos los que van a decidir. Es raro. Pero este Congreso va a ver quién son los que van a decidir entre cuatro alternativas. ¿Cuáles son estas cuatro alternativas? Esto lo tiene que aprobar este Congreso. Bueno, y quiero estar... Este Congreso. El mecanismo de discusión del proyecto enviado por el gobierno y la forma de aprobación de la nueva Constitución. ¿Ah? En simple. La primera alternativa que tiene que elegir este Congreso es una comisión bicameral de los senadores y diputados. ¡Pintá! O sea... Oye, ¿por qué no hacemos una... esto para validar una constitución que nos gusta a nosotros, bueno, entre los diputados que ya estamos y los senadores que podamos estar? Lo elegimos nosotros mismos. Claro, esto lo elige este Congreso. Uh-huh. O bien, la segunda alternativa, que se las va a dejar como cacho a la mitad de los que vengan, porque recordemos que la mitad va a estar asegurado ahí. Y uno dice, ay, pero que ahora va a ser más fácil porque no hay binominal. Ay, Dios mío, si esta gente, bueno, merece... el ébola muchas veces, si es verdad. La primera alternativa es formar una comisión bicameral. Senadores y diputados. No sé, me tinca que se van a tirar por ella. O sea, por intuición. La segunda forma es una convención constituyente mixta de parlamentario y ciudadano. No dice de qué tipo de ciudadano. Letrados, pues obvio. ¿Ah? Letrados. No sé, puede ser por sorteo. Puede ser ciudadanos, amigos míos, parientes de los diputados y senadores. Es un tema que los mecanismos son bastante complejos. Y cuando lleguemos ahí, esto es lo que se hizo, fue chutear, en definitiva, para que no venga un grupo de gira de algo en la CDAC. Ay, si usted nos dijo que la C, nosotros damos por la C. ¿Ah? La Javiera nos dijo que usted no iba a hacer la C y todo el tema. Ya, güey, ya, tome, aquí tiene un proceso constituyente. Más o menos así fue. Fuera así como todo lo jocoso. Fue como bien, así como... Ah, tomen ahí, jueguen un rato con este rubí. Ármenlo. La tercera opción es convocar una asamblea constituyente. Para que se sepa lo que es una asamblea constituyente, el parlamento tendría que renunciar y que esta nueva constituyente, constituida por distintos ciudadanos, las cuales pueden postular, que si yo senador y todo el cuento, pero igual que todo, se, valga la redundancia, constituya y tenga soberanía en términos de lo que va a ser la Carta Magna. Y ajusta esa no. Obvio que no. Esa es demasiado difícil. Intuyo de que esa no va. Intuyo que esa no la van a querer. Uh-huh. Y también se propondrá una cuarta alternativa en la que el Congreso pueda convocar un plebiscito. Oh, no. Fíjate que los plebiscitos se pueden convocar. En esta constitución de 1980 se convocó un plebiscito en 1988. Uh-huh. Dato. Así como, dato. Hay gente como que no cacha que hubo un plebiscito en 88, pero lo celebra. Interesante. ¿Cuál es la diferencia? Es que no es vinculante. Ya, pues, no es necesariamente vinculante, pero... puedo decir, hoy hemos escuchado a la gente. es el más fácil, po. Pero es que no es vinculante. Por eso, po, es la mejor opción para el Congreso y para la CPC. Exacto, exacto. No es vinculante, pero se podría hacer vinculante por decisión política. Uh-huh. O sea, escuchemos de verdad a la gente así. No, pero ¿para qué? Si no es vinculante. Nada nos obliga. Es como, ¿cómo nada inhabilitar? Porque nada nos obliga. Tendríamos que... Es que no es que nosotros queramos votar. Lo que pasa es que nos obliga el ¿cómo se llama? El régimen parlamentario a votar. Quisiéramos hacerlo. Yo me inhabilitaría con gusto. Pero no puedo. No puedo. Ah, y no se puede ir, por ejemplo, a un casino a tomar un café y no votar. No, feo eso. Jamás ha sido hecho. Oh, no, pero está faltado esta votación, y está en el Congreso. Que está helado por la cresta. Hace como frío. ¿Se ha fijado usted que está cambiando el clima? Sí, este país es muy gracioso. Y los periodistas así como, bueno, sí. El otro día veía un periodista sacándose selfie ahí con los parlamentarios. Después con los amigos. No, yo soy muy amigo ahí. ¿Quería un favor? ¿Quería un favor? ¿Un proyecto de ley? ¿Alguna cosa? Bueno, después de eso, de los cuatro mecanismos que este Congreso tiene que ver para chutearlos para otro lado, con los dos tercios, la decisión del mecanismo recaerá en el nuevo Parlamento. ¡Oh! Esta parte es entretenida porque se deja la promesa para el próximo gobierno inmediatamente. Y aparte, se asegura una continuidad en términos de un proyecto político porque vaya a empezar a elegir a los parlamentarios para la Asamblea Constituyente, los parlamentarios para una nueva constitución, los parlamentarios. De hecho, yo creo que el eslogan de la nueva mayoría va a ser parlamentarios por una nueva constitución. Porque no se van a casar con la Asamblea Constituyente necesariamente. Entonces, estas cuatro alternativas, esa decisión de las cuatro alternativas queda en el próximo Parlamento. Si es que este Congreso lo acepta, es parte importante. Si necesitan los dos tercios y que este Congreso termine aprobando esta iniciativa para que para el próximo año quede más encima. Uh-huh. Y como esto va a terminar discutiéndose en el 2017, se va a decir que se va a chutear porque hay elecciones. Y esto puede intervenir... Exactamente. Feamente las elecciones. Es cohecho cohecho electoral. Bueno, seguimos. Estoy citando textual. Bueno, la decisión de mecanismo recaerá, como he dicho, en el nuevo Parlamento elegido en el 2017, con el nuevo sistema electoral que aprobaremos este año. Y aquí es donde viene lo complicado. Se han cachado, los mismos que están celebrando anoche son los mismos que están alegando porque en el Congreso se está frenando no solamente lo que ha dicho la Comisión Engel, sino que se está haciendo, esto no es nuevo, hace bastante rato, la ley de partido, la ley electoral o la nueva ley electoral a la medida. De hecho, ni siquiera con padrón, cómo se va a financiar, al final van a terminar financiando quien quiera, pero no empresas, pero sí a través de prestanombre y cosas así. Y que más encima los quórum que se van a necesitar, por ejemplo, con cuánta gente podéis constituir un partido, por ejemplo, que en un momento se dijo, no, si cualquiera va a ser para hacer un partido, después se le va a pedir cierta exigencia, en esa etapa se está. Y se está negociando con los partidos tradicionales que no quieren más competencia, pero eso, obvio, ellos están votando, uh-huh. Ellos están decidiendo qué van a hacer. No, sí, porque queremos que avance Chile, por tanto... Creemos que incluso para que avance Chile, este partido tiene que dejar de existir porque ha sido un obstáculo para el avance. Renunciamos mañana mismo todo. Sale, pues. Les gasta. Si hoy día son como pequeñas transnacionales los partidos políticos. Conseguís pega, plata, de todo. Vuelvo a la... Aquello, el próximo Parlamento eligió el 2017 con el nuevo sistema electoral que aprobamos este año, con una nueva ley de partido y una ley de financiamiento electoral, que es la que está discutiendo ahora. Y que todos están alegando precisamente porque se la están así, pero... fallando. Incluso ya están así, pero como desbocados. Es tanto el nivel de arrogancia que salen por la tele y salen por los diarios a decir que Comisión Engel es un terrible gobernador, es un puro intelectual esto. No saben nada de política. Y lo dicen los partidos de este gobierno. Y pues no, sí, nosotros respetamos, quizás no se nos pasó la mano. Hemos estado, de hecho, el otro día he escuchado a Valdo Andrade y dice, es más, hemos hecho más de lo que la Comisión Engel nos decía. Cacha, hemos hecho más de lo que la Comisión Engel nos decía. ¿Y es por qué? Porque había planteado una cuestión que la comisión inicial no reelegirse 5 años y él había propuesto 8. No, era como 2 años, 2 o 3 años y él había puesto 5, 6, 8. Una cuestión. Ya no está ni aprobada, pero... Y habían ido más allá de la comisión Angel. Osvaldo Andrade. Ya. Sigo citando textual. Propondemos total. Que, es decir... digamos, en el 2017, el nuevo sistema electoral que aprobamos este año con una ley de partido y una ley de financiamiento electoral. Es decir, dotado de mayor legitimidad, representatividad y transparencia. No, yo con esa frase morí. Y propondemos que esa decisión pueda tomarla el Congreso por una razonable mayoría de 3/5. O sea, 3 de 5 tienen que estar de acuerdo. En el Congreso. Este Congreso. Esta reforma constitucional es un paso necesario y de la mayor importancia. Ella abrirá, por fin, el camino que nos permita tener una constitución verdaderamente de todos y para todas. Por eso, esta reforma debe tener aceptación transversal y amplia mayoría y darse a través del diálogo franco con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Repito. Por eso esta reforma debe tener aceptación transversal y amplia mayoría y darse a través del diálogo franco con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. ¿Tú estás en el Parlamento? No. Ándate a la cresta. ¿Tú estás en el Parlamento? Bueno. Ah, lo siento. De 5 lucas para arriba. Confiamos en que la ciudadanía aprobará con fuerza esta propuesta. Estamos felices, debería ser feriado hoy día para celebrar. Y que todas las fuerzas políticas se abrirán de buena fe a este patriótico consenso. La instancia constituyente que el próximo Congreso elija, próximo Congreso, deberá discutir el proyecto enviado por el gobierno fundado en las bases ciudadanas para la nueva constitución. Yo aplaudo a Chile, después voy a decir por qué. Finalmente, este proceso, una vez sancionado por dicha instancia, el Congreso, deberá ser sometido a un plebiscito vinculante, por fin, para su ratificación por parte de los ciudadanos. O sea, cuando el Congreso quiera, nos dice ya, vamos a hacer un plebiscito o eso. Termino. Compatriotas, el proceso de elaboración de una nueva constitución ya está en marcha. Partió el momento en que millones de chilenos y chilenas manifestarán en las urnas su voluntad de cambio. Estamos convocándolo a todos ustedes a un ejercicio natural de la vida democrática y por lo mismo sabremos llevarlo adelante sin alterar nuestra normalidad institucional. Esa es la parte, como diría Jaime Guzmán, en donde se la hizo. Si no la alcanzó a escuchar, esto es como cuando retrocede una película. Así como, ¿viste la imagen del fantasma detrás? Bueno, te lo repito. Estamos convocándolos a ustedes a un ejercicio natural de la vida democrática. Y por lo mismo, sabremos llevarla adelante sin alterar nuestra normalidad institucional. Ni la vida cotidiana de los chilenos y chilenas. Importante esa parte. ¿Caché? Que como hagamos el cambio, pero no alteremos esto que tenemos. Que la institucionalidad hoy día investida y que existe es precisamente la revestida por la Constitución de 1980, ilegítima, dicho sea de paso. Es raro, porque sí, que es una Constitución ilegítima, hecha en dictadura, pero respetémosla. De hecho, es el principio de la Constitución, en definitiva, que pone los marcos, claro, los límites dentro, pero es fea, es puria, se hizo a sangre y fuego, literalmente. Pero debemos respetarla por el bien de la institucionalidad. Es un poquito loco, ¿no? Claro. ¿Cómo que no lo explicáis? Bueno, si hubiera educación cívica realmente, la Constitución del 80 hubiera desaparecido y probablemente ya habrían varias guillotinas en varias plazas públicas de este país. Cosa que no queremos, obviamente, que haya ese caos. Claro, también llama la atención lo de la normalidad de todos. Que no vaya a afectar la normalidad de todos los chilenos. Y cuando precisamente un proceso constituyente sí deberá afectar la normalidad de todos y todas para, o sea, estar último, participando. Lo que último. Se viene haciendo, por último, decir, no, oye, cambiemos de lo que venimos haciendo. Estamos todos convocados y haremos todo lo necesario para que nadie se sienta excluido. Por el contrario, daremos garantía para que todas las voces de Chile puedan expresarse y sean parte de un cambio que es necesario para consolidar un país más libre, más justo y que encamina a todo hacia un destino mejor. ¡Viva Chile! Y ahí terminó. Desglosado uno, parte por parte, este fue el discurso textual que dio Michelle Bachelet el día de ayer con el mecanismo que estaba en juego en el momento, o por lo menos que se iba a anunciar, de que había sido postergado o en muchísimas ya ocasiones. Voy a leer sus comentarios ahora. Saludo a Jorge Montesino, Pablo Benavía, que estaba desde temprano. Que empieza diciendo que las próximas elecciones son cruciales, que el mundo social tiene que tener opciones políticas y tienen que tener opciones políticas y bla, bla, bla, bla, bla. Eso es lo que dice Pablo Benavides. Rura, muerto la risa, hace querían, dice, entre el león en el hoyo de Lagos y el Dick in the Ace de Bachelet, vamos súper bien, dice. Baltiloco dice, han pensado en la cantidad de plata que se va a gastar en pelotudos a cristianos del capitalismo, todo para hablar una nueva constitución. Harta. Carmen Gloria dice, jajaja, con ese análisis deben haber varios llorando. Probablemente. El Rula dice, deberían hacer un podcast especial solo con el análisis del discurso de la presidenta. Es posible. El proceso constituyente de Michelle Bachelet deja la voluntad de los mismos miserables de siempre la fundición de una nueva constitución. Así tal cual engañados pachillan. Mauricio Donoso dice sobre el proceso constituyente, pulgares y meñiques lloran, índices y anulares aplauden y el resto, bueno, Jara ya lo había, ya lo sabía. Sí, es complicado esto. El punto acá... hemos hecho este desglose analizando, esto no es un análisis de discurso ni por cerca, esto es un análisis al texto básicamente, a lo que estaba en términos de contenido de los mecanismos planteados. Un menjunje que pasa por varias instancias para llegar necesariamente la vuelta a la que ya sabíamos de antes. De hecho, el día de ayer habían algunos partidos políticos que habían planteado que la constitución no se iba a ver en este gobierno. Y muchos dijeron, oye, los partidos no están vendiendo nada. Lo dijo la presidenta la noche y, oye, qué bien la presidenta, vamos para una asamblea constituyente. Para hacerla bien. Estoy hablando de la militancia fuerte, porque ya sabemos que esto, en términos de credibilidad, está no solamente la encuesta, está la percepción en términos cotidianos, que uno puede ver más o menos cómo está la cosa, y que obviamente hay una crisis, obviamente, de representatividad y legitimidad, que va haciéndose cada vez más una crisis política, aunque no ha llegado a esos niveles en términos concretos y reales. Empezamos con lo que debería ser dentro de estos días la educación cívica y la educación constitucional. Constitucional. Ok, ya, está bien, estoy de acuerdo. Pero después eso pasa a otro proceso, otro proceso, otro proceso, otro proceso, solamente para llegar al Congreso. Claro, y en la etapa de educación cívica, ¿cuál va a ser la forma? Pues si ya no sé, por ejemplo, se eliminó la educación cívica en los colegios, uh-huh. Y ahora, ¿cómo piensan implementar esto hasta marzo? O sea, son súper pocos meses también como para entregar educación cívica. ¿Se va a hacer a través de los comandos, estilo comando electoral hacia las juntas de vecinos? Esa es la pregunta, o sea, si vamos a entregar educación cívica, ¿se le va a entregar a quién y cómo? ¿Va a ser a través de los colegios, los liceos, a no, los porque jóvenes? Ellos no votan. ¿Ah? ¿A quién le interesa? Entonces, claro, ¿dónde va a ser y cómo? ¿Cuál es el mecanismo que vaya? O sea, yo te puedo ofrecer un, no sé, flores. ¿De dónde las saco? ¿Cuáles son? Empecé a ver todo eso, pero acá es solamente como, ya, vamos a pasar a educación cívica. ¿Quién le va a entregar? ¿De qué partido político quizás que sea el que venga a hablar? ¿Cuál es la visión que se va a entregar a través de esa educación cívica? ¿Y cómo es? Sí, pero yo creo que más que eso, me meto en esta parte, es que, ya, sí, cuál va a ser la educación cívica que se va a entregar y todo el tema, un poco lo que estábamos hablando al comienzo. Pero, ¿para qué? Para hacer redactar un tema en que lo van a ver varias instancias más de expertos, claro, o de gente con prestigio. A mí me gustó esa parte. O sea, yo pensaba... Prestigiosa. De gente con prestigio. El tío Emilio. Porque él es súper creíble. No imaginé gente sentada así como ya les vamos a pagar a usted esto, un focus group, bueno, aquí tienen chocolate prestigio. Me acuerdo cuando comía ese con relleno en coco. Así como, ah, gente con prestigio. Oye, bueno, y educación cívica y constitucional, si tú educas a la gente en eso, es más fácil que haya una asamblea constituyente popular que una asamblea constituyente aprobada por el Congreso. Es que, bueno, ¿sabes qué? El problema está precisamente en qué es una asamblea constituyente. Esto yo discutido con... A ver, yo creo que conté una vez acá que en un encuentro así muy buena onda, me progre. Yo le con. De hecho, estuvimos discutiendo acá con alguien del movimiento AC. Alguien que, la verdad, tengo muy buena impresión. Y era de los coordinadores. Y la pregunta es: ya, ok. ¿Cómo ejerces? Por ejemplo, aquí dice, bueno, hemos conversado, esto fue antes incluso de la elección de Bachelet. Estaba en pleno auge el tema del movimiento LACE. Los compromisos que se habían adquirido y un montón de otras cosas, lograr instalar y todo el tema. La pregunta era, ya, si haces que la gente vote, hace, por ejemplo, en el voto, ¿cómo esto se vuelve en términos de mecanismo vinculante para que no sea solamente un testimonial? Y no me refiero en términos de decir, oye, que no firmó la presidenta esto. No, como ustedes, en definitiva, recogen esto y lo convierten precisamente en lo que es una constituyente, que es precisamente, hace un punto de inflexión entre un antes y un después. Dicen, no, mira, las asambleas constituyentes generalmente se dan cuando hay una crisis de legitimidad del poder establecido. En la forma de gobernar. Y se dan a sí mismo una nueva legitimidad para decir, hey, hemos escuchado al pueblo, esto es bastante arcaico, esto viene, para así decirlo, de la Revolución Francesa, tírenle pasteles, ¿se acuerdan? La gente está, tiene hambre, la muchedumbre, tírenle pasteles. Entonces, en un momento determinado se rompe la legitimidad que tenía una monarquía que era designada directamente por Dios, por tanto uno no se metía con Dios, pues, nígil. En un país creyente, por lo menos en ese tiempo, de aquello, hasta que en un momento dicen no tienen ninguna legitimidad, nos estamos muriendo de hambre, esto le interesa un pepino, se construyen castillos, bueno, casas, armaron un jardín gigante, súper lindo y todo el cuento, mientras nosotros nos estamos muriendo acá. Eso suma a otras ideas liberales, unas logias masones y unas cosas que confluyeron en términos históricos, dieron paso a la Revolución Francesa, probablemente una de las revoluciones más potentes en la historia de la humanidad, que no la historia tan larga como alguna gente piensa. Porque precisamente lo que estaba en juego era la legitimidad. Entonces la gente, cuando se rompe ese nivel de legitimidad, le corta la cabeza a los monarcas, que es un simbolismo. Algunos dicen, eso no es un simbolismo, eso es barbarie. Bueno, llámelo como usted quiere, total. Hoy día ocurren esas cosas y peores cosas a nivel de defensa de la democracia y otras cosas más. Dicho eso, se hace una constituyente. Por tanto, se eligen representantes en un momento determinado que se hace en estos nuevos parlamentos. Me estoy saltando por ahí la Comuna de París, que es un proceso bastante interesante en términos políticos y todo lo demás, pero hay una efervescencia donde tú o cualquiera podría, en la virtualidad, esto es muy en la teoría, ser constitutivo de esta voluntad soberana y popular. Después viene un montón de tradiciones, contrarrevoluciones, hasta que, bueno, lo que conocemos nosotros en términos. Pero hay un antes y un después, porque ahí muere un antiguo régimen, que lo que era ancien régimen, y nace lo que hoy día nosotros conocemos incluso como democracia. Virtual, esto es lo que quiera ahí, que está en la soberanía en términos del pueblo y que es el gobierno de la mayoría, pero la verdad no es así. Uno lo puede demostrar en términos fehacientes de que no es ni por cerca el gobierno de las mayorías, no solamente en Chile, sino casi a nivel global. Por eso el tema cuando se habla de constituyente, creo que mucha gente no entiende. Cree que solamente redactar un par de documentos y ojalá sea lo más acorde a nosotros posible. Casi como una encuesta. Si bien tiene algo de eso, pues se supone que tiene plantear la voluntad y la visión y futuro y todo, cómo damos una convivencia. La forma de la constitución de esta no es menor. Por ejemplo, se habló hace algún tiempo atrás sobre el proceso y el fenómeno interesante que era Islandia, que es menos que la comuna de Maipú, por poner un ejemplo. Pero sí, donde cada ciudadano podía postularse, cualquiera, desde el político al artesano hasta el niño friki de la casa del vecino y todo el cuento, y con tantos votos terminaba asignado. Hicieron una asamblea constituyente, decidieron no pagarle a la banca, decidieron rescatar a la gente y no a los bancos, decidieron un montón de cosas, y de hecho hoy día Irlanda está libre de deuda externa. Igual, interesante. Y hacen música para volado, bacán. O sea, Sigur Rós, Björk, o sea, ¿qué más queremos? Graban Game of Thrones. un país bonito. Con mucho frío, así. Pero uno dice, bueno, pero esa cuestión ocurre en un país que tiene, no sé, pues 300.000 personas. Pues, ¿cachai? ¿Verdad? Cierto. Pero es interesante en términos de eso, Bután u otros países más, que generan instancias donde se discute, pero se deja voluntad para tomar decisiones. Acá ni siquiera está eso. La voluntad en última instancia, que es la que importa, quien define en última instancia. Acá la tiene el Congreso, que es la institución más deslegitimada que puede haber, y dejan en manos del Congreso la parte importante del mecanismo del proceso constituyente. Si eso no es una burla, no sé. Yo ya hay gente que la verdad perdió el juicio y todo el tema, como dijo el gran senador Jorge Pizarro, un prohombre. Hay gente que en este gobierno ha sido muy valiosa porque ha generado una disciplina admirable. Cosa que decía Jorge Pizarro, por ejemplo, a propósito de decir la continuidad de la nueva mayoría, y hacía referencia al Partido Comunista, del cual él decía que es un partido disciplinado y con el cual seguiremos trabajando. Muy ordenado. Muy ordenado. Mm. Y muy disciplinado. Sí, creo que la disciplina a alguno le está jugando en contra respecto al tema de los proyectos y la esencia misma de... Leo cosas que salen acá. Sultana dice, nos van a enseñar a obedecerle. Pero si usted ya le obedece, pues, reina. La constitución no es un tema así como... es de la cotidianidad. Sí, el proceso de las relaciones laborales. A eso se refiere. Nos van a enseñar a obedecerle, exactamente. Eso se enseña desde que salís de la guata, de estar en el hospital o clínica, dependiendo cómo está tu familia en ese tiempo, hasta en el jardín infantil, en el colegio. Está todo establecido dentro de un marco institucional establecido por el tema jurídico. Por eso es importante que la presidenta de Chile vaya a donde los empresarios les diga: no vamos a alterar las bases de la institucionalidad, no vamos a afectar la propiedad privada, tranquilo, usted va a seguir chupando sangre. Cosa importante va el gesto en términos del empresario. Por eso el empresario está bastante tranquilo. ¿Cachai? Ahora, siempre va a seguir presionando. Y para eso tiene medio y todo el tema. Pero no necesita hacer azonar ni sacar otras cosas. De hecho, es más, necesita asustar a gente. No necesita asustar a los empresarios. ¿Cachai? Como que gente cree que hay un... Hacer el show. Exacto. De hecho, es bastante decidor que finalice como timbre, como sello final este discurso, con sin pasar a llevar la institucionalidad y la normalidad de la vida de los chilenos. Importantísimo eso. Mm. Eso reparé en esa parte porque es muy importante. Mm. Pues, mantengamos el marco. Es como, ya, cosa importante de la Constitución. ¿Pintamos blanco-blanco, blanco-crema la moneda? Cosa, tema país, igual importante. Porque el cambiar la base de todo implica cuestionar a la sociedad en la cual vivimos. Exacto. Aquí van a salir algunos y dicen, no necesariamente. Y uno dice, sí, necesariamente. Porque precisamente por eso se está pidiendo un nuevo... Hay dos formas de ver esto. Se está pidiendo un nuevo trato en términos de la legitimidad que puedan tener estos gobernantes, o... Lisa y llanamente, los gobernados quieren establecer nuevos principios democráticos y qué se establece por democracia. O sea, oye, vamos a ver una reforma constitucional y vamos a llevarlo al Tribunal Constitucional para afectar eso. Bueno, ¡qué miedo! Tontera, pero es precisamente el mecanismo que se está eligiendo. Leo, Altiloc, un proceso constituyente que no toca la institucionalidad es el broche de oro para consolidar el proyecto neoliberal de la dictadura. De hecho, lo hizo sin tanto aspaviento ni ruido Ricardo Lago, que de hecho ni le preguntó a la gente, lo hizo nomás, ¿sí? ¿Ah? Porque él es la gente, ¿cachai? Él es el país, él es la democracia. De hecho, ese principio de Luis XVI que tiene Ricardo Lago es impresionante, así. Daniel Papich dice, ¿qué opinas de la visión de la reformulación del valor fundamental desde un concepto mercantil a uno social, obviamente desde afuera? Ahora, en español, sí. Fíjate que ese es un tema de la discusión importante, lo dice Daniel Papich, porque en Venezuela se discutió eso a propósito del tema de Genditri. Es una cuestión súper, súper pesada. Yo me acuerdo que tuvimos peleas respecto a esto con intelectuales venezolanos y otros chilenos que están allá a propósito de una tesis de Dietrich, Hans Dietrich, en el supuesto mecanismo a través de la cibertecnología y de los nuevos avances respecto a establecer el valor de las cosas. Uh-huh. Tema no menor para los que leyeron El Capital, tema no menor para ver las bases desde las cuales vamos a establecer nuestra sociedad y la forma de relación social que ésta se basa. Uh-huh. Ahora, uno ve que eso no se aplicó mucho fuera de eso. De hecho, Genditri ha generado una distancia, una separación con el tema de la Revolución Bolivariana, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, y de ciertos vacíos que habían en la tesis de Dietrich, es la importancia de que se establezca, por ejemplo, una lógica neoliberal. La clave que se está estableciendo acá es de economía social de mercado en nuestra constitución, uh-huh, porque no va a alterar, como hemos dicho, la naturaleza y la institucionalidad que está hasta ahora. Por tanto, se mantiene esta lógica donde el mercado es lo que prima, es lo que prevalece y establece, por tanto, las relaciones sociales que se establezcan ahí. Economía social de mercado es precisamente el concepto, en términos correctos, académicos, de lo que es neoliberalismo. El problema con el neoliberalismo es que no hace ver, y ese hace un problema de un sector de la izquierda, que pelea con un fantasma que no necesariamente existe, porque el neoliberalismo es la caricatura de la economía social de mercado. Para explicarlo en términos simples. Entonces, cuando ha combatido el neoliberalismo, termina reforzándolo. De manera muy, muy, es un poquito enredado eso, pero es porque nos quedamos con el concepto fácil y caricaturesco que es el neoliberalismo. Por tanto, por ejemplo, muchos terminan resolviendo ciertas cosas como, no, hay que estatizar, y al final terminan salvando el capital. Entendiendo que la estatización per se es buena, y no estatizar es malo. Cuando el Estado tiene un rol, precisamente en términos sociales, hacia directamente al capital. Uh-huh. O sea, el sentido del Estado y para quién trabaja y cuál es su funcionalidad está establecido para el capital. Por tanto, estatizar no resuelve absolutamente nada. Entonces, hay un montón de países que han hecho el socialismo estatizando y que han terminado potenciando precisamente al capitalismo de una manera impresionante y de mejor. Un ejemplo gráfico de eso, por ejemplo, es lo que ha pasado con el fenómeno chino. Un Estado centralizado, fuerte, empresas estatales, donde el Estado es un actor relevante en términos de ese mercado y controla. Y ha crecido a tasas del 12%. Reforzando precisamente la explotación. Exactamente. Entonces, todo ese discurso, cuando nos vienen los Piketty, ¿cachai? Cuando viene la tasa de todo, viene ahí, que son como bueno dentro de lo malo que hay. Pero no rompen precisamente la relación, particularmente capital-trabajo, que es la más importante. Entonces, el problema, de hecho, bueno, Daniel Papis pregunta, ¿los mecanismos institucionales o deberían plantearse otros valores como valor fundamental de la libertad? A propósito de este documental que se estrenó hace un tiempo, y que ayer pude tener el tiempo para verlo, que For Citizen, el tema de Edward Snowden, de la desclasificación, había un analista informático ahí, del tema de derechos civiles, que decía una cosa muy interesante. Y ha cambiado. ¿Cómo cambia el concepto? Antes hablábamos de libertad, lo que hoy día hablamos y defendemos como privacidad. Ese es el mundo en el que vivimos hoy día. O sea, nuestra libertad fue cedida y lo que tratamos de defender hoy día es nuestra privacidad. Por eso la moda del liberalismo ha estado de vuelta en el mundo, para libertar las libertades individuales, libertades civiles, qué sé yo, porque hoy día no somos libres. Y de hecho algunos gobiernos, por ejemplo como el gobierno de Estados Unidos, ha asumido eso ya públicamente y no ha generado la reacción violenta que algunos pensaron que iba a generar, sino que hay gente que dijo, cedemos nuestra libertad. Mantengamos ciertas cosas en nuestra privacidad, pero, oye, también necesitamos tu privacidad. Bueno, para ser libre, cedemos nuestra privacidad. Pero eso es un estado autológico porque ceden, por tanto, también la libertad. A los Uyangola. Por eso el tema de mantener el tema del TPP no es un tema menor. Baltiloco dice, y esperamos que estos mafiosos nos den una nueva constitución popular y soberana constitución, hay que ser muy ingenuo. Bueno. Es que dice Salvador Schwarman, el ex periodista de Radio Bio Bio, la gente conoce, lo conoce mucho, en su cuenta de Twitter, que tiene Salvador Schwarman, con todas las del momento, a mí me encanta esa bio de Twitter que tiene. Que dice, ¿sabe lo que se votaba hoy en la Cámara cuando fracasó la sesión por falta de quórum? Pérdida del cargo de parlamentario, se hacían trampa. No había quórum. ¿Cómo es lo que se estaba votando? ¿Perdón? Pérdida del cargo. Ya. Parlamentario, se hacían trampa. No había quórum para votar eso, obvio. Exactamente. Bello. Así es la cosa. Y a esos sujetos les vamos a dejar la nueva constitución. Daniel Papich dice, ¿reforma o revolución? Piketty al final refuerza el sistema, además que es conciliador con la oligarquía. O sea, pero Piketty jamás cuestiona el sistema. De hecho, parte diciendo él que no está de acuerdo con Marx y ninguna... Él no está planteando hacer un punto de inflexión y hacer un cambio. Está diciendo lo que dice Piketty, es una visión... Ahora, lo que pasa es que, voy a ponerlo, lo dijo incluso Piketty en una entrevista... Claro, cuando uno mira, por ejemplo, y me acuerdo de este chef francés que está en un programa de reality del Canal 13, lo que pasa es que el más snob de la izquierda europea, por ejemplo, la izquierda francesa, es más de izquierda que los de que se dicen de izquierda acá en el gobierno de Chile. Una entrevista muy buena, creo que la publicó The Clinic en un momento. O sea, porque este es un nivel de neoliberalismo impresionante el que hay en Chile. Bueno, se ve gente que se dice de izquierda y todo el cuento, y es lo más de derecha que hay. O sea, hay ciertos principios que no se tocan. El caso de Piketty, lo que hace él es un trabajo de recopilación de datos, muy bueno por lo demás, uno de los mejores que se ha hecho respecto, por ejemplo, a datos oficiales de términos de manejo fiscal. De hecho, son cerca casi de 30 países, más o menos, y hace una recopilación, una sistematización impresionante, mérito propio ahí de Piketty. Ahora, ¿qué plantea él? Régimen fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Disciplina fiscal, un ordenamiento de un Estado sano, donde va votando el tema de la grasa, de todos los que son gastos innecesarios, discursos que acá hemos tenido hace bastante tiempo con Nicolás Aguirre y otros más, y obviamente una supeditar en términos de mercado, en términos de potenciar nueva tecnología, mejorar el tema del plusvalor de nuestras propias herramientas. Nosotros somos productores de materias primas, básicamente, nos sacamos mucho valor. Desde esa lógica se mueve Piketty. Uh-huh. Y hace un trabajo bien interesante, la inversión en términos de educación, el mejoramiento en términos de mano de obra barata. Él no está cuestionando, pero ni por cerca, el capitalismo. Uh-huh. Ahora, él es lo suficientemente honesto para decírtelo desde el principio. Por algo fue un bestseller de ventas, porque no lo estaban vendiendo en la Quinta Avenida porque sí, lo estaban vendiendo porque es un libro que de una otra manera refuerza una mirada que hoy día está haciendo consenso, sobre todo después del miedo a lo que fue la crisis financiera del 2008 y a lo que fueron más o menos descubrimientos, por ejemplo, el tema de la deuda griega, etcétera, etcétera, donde se terminan dando precisamente por un desorden, uno fiscal, y por un desorden en términos de las reglas del juego en las cuales están basadas estas mismas relaciones del capital. Tema no es menor y súper importante. Dice Rosilva, hola, mucho sueño. ¿Qué onda reunir la alegría con este machaqueo sobre la constitución pura mierda? Seca en un palo este debate. Rosilva, se levantó los monos. me parece. Uy, pobrecito. Gabriel Boric argumentando su ausencia a propósito de este que hablamos de que se veía con el tema de hacer trampa a un parlamentario y todo el tema, y no había acuerdo. Gabriel Boric dice: mi ausencia hoy justificada oportunamente en secretaría, entre otras cosas por tener reuniones importantes por abastecimiento del gas en la región. Ese fue el argumento que dio Gabriel Boric a propósito de lo que, porque faltó al Congreso en esta sesión muy importante donde ni siquiera hubo quórum para revisar esto de que perdieran el escaño, perdieran el cargo parlamentario si hacían trampa. Y los parlamentarios hicieron trampa y no fueron, y no dieron el quórum. Hermoso, es el remate de una obra de Verdi, así, a propósito del Dos Foscana que dieron el otro día en la tele, qué bueno. ¿Cuál es el gusto de la gente? Tengo que hacer un alto acá, una pequeña pausa. Dice, este texto, Bárbara Blaine, que viene de vuelta y dice, te traje de regalo esto. Mentira. Exactamente. Diga por qué es mentira esto. Escucha Bárbara Blaine. El libro de Marx, Das Kapital, ya fue regalado en alemán para el señor Antonio. Mentira. Ahora tenemos si alguien más quiere pasar por alemán y traerme Das Kapital en alemán, hágalo. No, pero se va a agradecer, obviamente. Falta la ideología alemana, ese quería yo. Pues yo lo tengo. Ah, pero tú lo querías en alemán. La ideología alemana. Sí, no, un gran texto. Pero vayan a comprar. De hecho, pues hay unas tiendas ahí virtuales que en libros, por ejemplo, yo compré La ideología alemana. Me había cortado 5 lucas. 5 lucas, una edición buenísima en Argentina. Pidan allá, intercambien cosas. Mira, si no solamente pidan, no sé, pues consoladores, el tema del porno, que ya Playboy este. También pueden tener libros muy baratos, sí. Hay gente que viaja, incluso a Argentina y hasta cerca de librerías, gente de San Diego por ahí, se reúne a veces para pa hacer este tipo de cosas. Hay cosas que están en línea. Igual, yo creo que un poquito no, de repente tener libros para ciertas cosas. A veces sirve para poder estudiar. Sebastián Valenzuela dice, nada, no le compro a la voz maternal explicativa condescendiente. Supongo que se refiere a la verdadera Michelle Bachelet y no a la voz pelotuda que puse yo. Pero yo también, coincido con eso. Como diría, o como dijo, mejor dicho, Tomás Mochetti en algún momento, esa voz maternal me parece falsa e hipócrita. Este nivel, ese tono del cual volvió a ocupar Bachelet porque lo había perdido. Digámoslo, ¿se acuerda que hubo una cadena nacional donde dijimos, te volvió a Bachelet? Y volvió ese tono. La traficante la traficante de oso panda. Sí, pero ya demostramos en la práctica que ese tema de que Michelle Bachelet puede traficar a esos pandas no va a haberse afectado su imagen, fue un hacking. O sea, que fue un tema impuesto por el propio comando de Michelle Bachelet, esto fue antes de que ella fuera candidata propiamente tal de la nueva mayoría, y que esto fue, estoy acordándome, el diario en términos específicos, en términos online, fue un columnista de él, de Financial, no, fue de The Economist, si no me equivoco, fue un diario inglés, que citaba a otro artículo de otro diario que nunca existió. Y el otro diario citaba a ese artículo como el original y después lo citó el Mercurio acá en Chile. Y seguimos la apuesta y era un corresponsal. Una cosa bien, bien interesante ahí. A ver, pero fue un tema instalado. Es como generáis de una otra manera en términos políticos ese tema. Claro. Escucha entrecortado. Bueno, acá había una lluvia tremenda durante la madrugada. Nuestros techos están tratando de aguantar. Nuestros técnicos están arriba del techo tratando de arreglarlo. No sé si. Los umpalumpas. Podrá, pero puede que seas tú, Rosilva. Hugo, Pablo. En este caso no soy yo, eres tú. bueno, eso en términos de glose del tema de la Asamblea Constituyente. Playas. Sí, a mí hay lo único que me parece interesante de que se ponga es que se ponga el tema en la mesa y que se discuta. más allá de qué vamos a esperar de nuestros parlamentarios o qué no, creo que siempre es interesante que se pongan temas en la mesa y que puedan ser discutidos en a la hora de 11 en cualquier casa. Claro. Bueno, con este desglose, con esta como crítica que estamos haciendo también, pues se desglosa y se dan a entender muchas cosas, porque claro, leyendo a la rápida o escuchando a la rápida, tú que hay con la sensación a vamos por esa asamblea constituyente, o sea, va a existir. Explicar un poco lo que tú decías. Exactamente, el discurso estaba hecho para eso, tomar cualquier parte de este y quedarse con una, por ejemplo, decir, claro. Ah, si yo pedí hace rato que hubiera educación cívica, por ejemplo, claro. Otro, oye, se habló de asamblea constituyente, no se descartó, es un triunfo. Claro. Hasta entonces, tenía tantas lecturas y como uno escuchó el discurso a la rápida, de hecho yo estuve trabajando precisamente en el discurso, me lo mandaron un poquito antes, de ya cuando ya estaba en línea durante el discurso, que se libera eso por parte del gobierno, y cuando uno empieza a trabajar, dice, bueno, buen discurso. Buen discurso precisamente porque permite en cualquiera de sus partes, yo me acuerdo, hay gente de conocer a Carlos Pérez, cuando decía, en cualquier parte que tú estés, estás en Hegel. El discurso de Bachelet era un poco eso. En cualquier parte que tú estés, vas a estar de acuerdo en algún punto. Claro. Entonces, pero en el fondo no. Claro, el hecho de que, por ejemplo, va a haber educación cívica, que se había perdido y todo el tema, pero ya empezamos a desmenuzar qué tipo, qué la va a dar, cómo se va a dirigir, un sinfín de cosas. Vaya a participar. O sea, vaya a participar. Pero claro, se empieza a desgranar esto. Y te das cuenta que, como decían muchos en Twitter ahora, así como, Toño, acabáis de votar una wea, ¿cachai? Votaste algo que todo el mundo está ilusionado. Sí, por la bandera de lucha de... Esa es la verdad, po. O sea, no vaya... O sea, yo no lo voté, lo votó la élite. No, pero a lo que me refiero es que hiciste este... desgranaste este choclo, po. Pero si va a esto este programa. Por eso, pero a lo que me refiero es que... ¿Me siento culpable ahora que me lo dice? No, pero vas a hacer una asamblea. Ilusión. Vamos a hacer, yo creo que la esperanza es lo más importante del mundo. Yo creo en Santa Claus. Vamos a estar todos juntos y todo. No es vinculante. Eso ya lo sabíamos. No. Al final, o sea, si es que el Congreso aprueba y se dan todos estos mecanismos y todas estas variables posibles de que Chile gane un este y que Argentina este y empate y gane el partido de este, sí. Es como cuando estábamos ahí con el pelado Costa haciendo cálculos. Lo mismo. ¿Qué pasa si Brunei le gana a... sí. Claro. Clasificamos. Pero vamos a tener una asamblea constituyente, pero no vamos a tocar los tratados de libre comercio. Claro. No podéis pasar a llevar. La nueva constitución hace soberana todo el tema, por tanto, va a revisar todos los tratados del TPP. No invaden al tipo. Aparte porque tienen base militar acá, entonces claro. Tampoco le va a demorar mucho. Entonces, aquello. ¿De qué sirve? Al final, esta ilusión es como elijan de nuevo esta... ¿cómo es? Esta nueva mayoría, esta nueva concertación, o como quieran ponerle. O sea, sigamos en la misma línea. Fíjate que lo había adelantado ya Pizarro, y lo adelantaron otros prohombres de nuestra patria, en términos de decir el tema de la continuidad del proyecto de la nueva mayoría. Porque hoy día vamos a tener asegurado un gobierno, y es lo que pretende hacer. De hecho, ya lo he dicho, y eso que no llegamos ni a la mitad. La mitad del gobierno es marzo del próximo año. Recién. Pero bueno. Se están asegurando precisamente volver a hacer una coalición exitosa en el gobierno. Hay una diferencia entre el bloque dominante y el bloque en el poder, lo hemos explicado un par de veces, no son necesariamente lo mismo, lo que pasa es que hay gente que se mezcla. Dicho eso, se están eternizando porque dicen, bueno, ¿quieren estos cambios? La posibilidad latente, ¿quieren educación gratuita y que esto se continúe, que algún día la tengamos? Voten por nosotros. Uh-huh. Y es como la eterna promesa. De hecho, es más, deberíamos llevar a la Haya al gobierno de Chile por los derechos expectativos. Derechos expectativos. Tenemos la expectativa, todo lo que nos han dicho, de que íbamos a tener educación gratuita y no la hemos tenido. Que íbamos a tener una nueva reforma laboral que iba a valorar el tema de los trabajadores y trabajadoras en este país y no la hemos tenido. Que íbamos a tener una nueva constitución. Que se iba a liberar el secreto de la Vale. Ojo, la semana pasada hubo una nueva condena de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Chile por el tema de derechos humanos, particularmente que tiene que ver con el tema de la Vale. A propósito de los compañeros del general Bachelet, que terminaron culpando a la familia Bachelet de no quererle darle justicia, que fueron los mayores obstáculos para poder conseguir esta condena finalmente de la Corte Interamericana, no solamente por haberse negado al tema del secreto de la Valech, que fue redactado por Jorge Correa Sutil en dos instancias. Hay un reportaje no menor ahí en radiobarcenas.cl respecto al tema de la Valech, y aparte porque fue la propia familia Bachelet quien obstruyó en términos de judiciales para no seguir investigando, y que terminó salvando incluso al general Matei. Dicho eso, pero a lo que voy es que podríamos llevarlo perfectamente a la Haya por los derechos expectativos, porque nos han generado expectativa. Maya dice, yo nunca le creí, pero en general, expectativa respecto a cosas que finalmente nunca se han concretado. Teniendo mayoría, si bien es cierto, no tienen mayoría en términos de los quórum calificados que se necesitan, cierto. Por eso es importante cambiar. Pero tú no puedes cambiar algo porque es tautológico cuando vas a mantener ese institucional que no te permite cambiarlo. Eso, como dijo el gran Lampedusa, es gatopardismo. Que es la famosa frase de este libro que habla sobre este conflicto que se generaba o este escenario en términos de conflicto de una historia donde estaba este proceso de la reunificación de la República en Italia, y todo el tema que salía esta aristocracia, pero que al final se terminaba acomodando bastante bien a los nuevos tiempos. Y terminaba siendo lo mismo, en definitiva. Indomitus dice, Bachelet piensa que todos somos huevones y una burla anunciada antes de que juegue la roja. Que se vaya, ya, ofende. Se vaya lejos. Así. Carlos Muñoz dice, no es casual que se hable del proceso constituyente a días del TPP, estamos de acuerdo en eso. Ojo, el 65% del Congreso no se renueva, es lo que estábamos diciendo anoche, de hecho mucha gente discutía. De hecho sí le concedo, alguien decía que lo que había planteado era, o sea, lo que había planteado en términos de un tuit era una falacia, efectivamente era una falacia, decir que se mantenía el mismo sistema de reparto, no. No se mantiene el mismo sistema de reparto, por lo menos en términos parlamentarios, porque los parlamentarios se ocupaban otro sistema en términos de sistema electoral. Lo que pasa es que ahora se hace extensivo el sistema de HONT, o de ONT, como le gusta a algunos decir, que es el sistema de reparto por listas. O sea, se sacó el sistema binominal, pero se puso el sistema de HONT para todo el tipo de elecciones parlamentarias también, lo que hace mucho más dificultoso ganarle a los grandes coaliciones. También hay un reportaje interesante sobre el sistema binominal y por qué fue cambiado. Les recomiendo leerlos porque se van a ir para adentro cuando se sepan por qué, qué es lo que quedó. Y ojo, que todavía está discutiéndose la ley de partidos políticos, todavía está discutiéndose la ley electoral, no solamente que esté en la capital en términos de presupuesto. Se envía el tema de la autonomía durante esta semana, la semana pasada, el tema de la autonomía del CERVEL. Bueno, hubo una discusión en la comisión del Senado interesante donde participó la gente del CERVEL. Yo se las recomiendo revisarla, creo que está. El problema de la página del Senado es que no es tan transparente, por ejemplo, con la Cámara de Diputados, que uno sabe, puede encontrar más fácil ciertas cosas. El Senado es un misterio. Pero hay formas también de tener fuentes y de descubrir cosas así. Pero efectivamente lo que ayer se hizo es quitarle presión. Y fíjate que terminó haciendo lo que los partidos políticos y la Democracia Cristiana estaba pidiendo. Esto, chutiémoslo. Y lo terminó haciendo. Hasta el periodo de elecciones. O sea, sí, y continúan nomás. Sí, eso es, po. Pero y siguen con ese tema de la banderita de la C, vamos todos por la C. Y si no te sumáis es porque estáis a favor de esta constitución y te embolan la perdís con eso, po. Cuando al final te estáis dando cuenta que la C, dentro de todo, como la quieren meter los políticos y todo el tema, es no cambiar nada. Es reforzar nuevamente el tema. O sea, no podéis meterte en aspecto jurídico, tenéis que seguir con la normalidad y que no afecte. Se supone que queremos que afecte. Queremos cambiar esta normalidad. Exacto. De hecho, eso es muy raro de que se diga que no afecte la institucionalidad. O sea, las instituciones que componen y que hacen efectiva la Constitución, eso no se puede tocar. Claro, quizás lo que más hace daño, pero no. No podías hablar de ellos ni tocarlo. Claro. Dice, ¿cómo se llama? Calfulicán, que la diferencia entre el proceso constituyente y la asamblea constituyente es que la CEA, Asamblea Constituyente de la Participación Ciudadana, es vinculante, no un show. Si el problema no es la Asamblea Constituyente o no, el problema de la Asamblea Constituyente es su constitución, valga la redundancia, porque está compuesta y, en términos de hecho, de facto, no pidiéndole permiso a la élite para poder ser. Exacto. No hay un tema de la soberanía. Si usted va a la moneda y dice, ay, bueno, pueden reconocer como Asamblea Constituyente. No está haciendo una Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es soberana por sí, por sí misma. Se practica. Por eso partía el tema de diciendo, antes hacía un tema que se llamaba caracterización y correlación de fuerza, en términos de cómo estaba, porque eso es lo que se necesita trabajar, porque eso es lo que está en definitiva en discusión siempre cuando se disputa en términos de poder. Así nomás la cosa. Oye, y así con los parlamentarios que no llegaron a la sesión de la sala para votar el proyecto de pérdida del escaño por incumplimiento de la ley electoral. Ese congreso, el que Michelle Bachelet dejó en manos para que se revisara en última instancia el tema de la constituyente. Tema interesante. Sí. No, pero es súper importante eso que mencionas tú, que tiene que ver con la Asamblea Constituyente. Es como nosotros tomamos la decisión, como persona de a pie, tomamos la decisión de juntarnos y crear una nueva constitución propia, independiente de este poder fáctico que existe, pues, y ahí nosotros nos transformamos en nuestro propio poder, pues, nuestro propio poder fáctico, y ejercemos nuestras propias instituciones y hacemos el país que queremos hacer, pues, independiente de ellos. Eso sería un poder paralelo al establecido. Poder dual, dualidad de poder, doble poder, poder popular, está basado en eso. Claro. Por eso, el primer reconocimiento para romper la institucionalidad es desconocer la institucionalidad. Esto es viejo, esto ha estado presente en varios procesos, desde dos gobiernos dentro de un mismo país, el caso, por ejemplo, que le pasó a Irlanda en un momento determinado en el tema republicano, eso, el tema de autonomía e independencia, qué sé yo, desde hasta desconocimiento y procesos populares, por ejemplo, de término poder popular en algún momento determinado. Acá fue en un momento bastante embrionario, acá se dio más o menos en la época del 71-72, en alguna instancia, que incluso, ojo, iban paralelamente a lo que era el mismo proceso de la Unidad Popular, incluso iban más allá, y tensionaban esa relación. Pues el poder popular es bien discutible en términos de su hito histórico o su planteamiento, porque se plantea a sí mismo como un reconocimiento de sujetos de poder. ¿Qué significa poder? No es que yo primo al otro, porque tiene que haber un cambio ahí no menor, sino que, oye, ¿podemos hacer esto? Sí, podemos. ¿Por qué? Porque podemos. ¿Y listo? ¿Cachai? Se ejerce, en definitiva. El poder no es una ilusión, sino un ejercicio. Yo puedo correr esta taza de aquí para acá. Cuando no depende de mí o de nosotros, el poder no está con nosotros y por tanto está cedido. ¿Cómo lo cedimos? Ahí viene una explicación respecto a aquello. Pero es sumamente importante para aquello, y por eso la educación cívica es tan peligrosa en ese sentido, reconocerse como sujetos. Exacto. De hecho, eso también me llamaba la atención, de que una etapa de educación cívica y constitucional tiene que ver con conocer precisamente cómo se formó esta constitución, y para ello es un arma de doble filo, pues, como se plantea. Porque si se establece así, si lo conocemos, si conocemos la historia, tenemos ya una herramienta importante para poder querer cambiarla y decidir que, o sea, y ver, reconocer que la actual constitución fue a través de un ejercicio de poder de un grupo de personas, por tanto, también por otro grupo de personas o por una gran mayoría, también es factible cambiarla y ejercerla. Y por eso es importante. Bueno, es raro, o sea, por eso preguntamos desde un comienzo, ¿para qué esta educación cívica y qué se va a enseñar y hacia quién está dirigida? Hacia los colegios es raro, porque los colegios no votan, pues los estudiantes no son votantes, entonces no creo que esté dirigida hacia ese sector, obviamente. Yo me recuerdo que una vez me hicieron como educación cívica, y era como ir a votar, qué es lo que era la inspección del trabajo, y eso era todo. Claro. Sí, pues igual tuve nunca fue más allá. Claro, yo igual tuve en el colegio educación cívica y te enseñaban como el ejercicio del voto, el proceso, cómo tenéis que doblar la papeleta. Los partidos políticos, pero nunca me enseñaron cómo se constituyó la actual constitución, po. Yo he contado esta historia, que tuve educación cívica, un taller de educación cívica donde nos enseñaron a hacer barricadas, nos enseñaron a mandar la marcha, y nos enseñaron análisis y todo el tema. Estoy hablando bien en serio. Uh-huh. Agradezco al profe Roberto, un tremendo hombre en mi vida, ante una importancia. De un grupo, esto ocurrió en un liceo municipal, nos enseñaron a pensar, de verdad. Y salió una generación bien interesante ahí, varios están en distintas cosas. Lo importante en términos de educación cívica es a pensar y a entenderse como sujeto. Y hablo muy, muy, muy en serio, porque fue toda una sorpresa y un tema bien importante en mi vida. Uno era relativamente chico. Pero eso, el tema de educación cívica, uno es primero reconocerse como sujeto y tener conciencia de sí y del conjunto, uh-huh, y aprender a pensar por sí mismo. Claro. La primera cosa que uno debería enseñar el tema a los chicos es tener las herramientas para poder pensar por sí mismo. Uh-huh. Y después entenderse que se es parte de un algo mucho más grande siempre. Uh-huh. Y que uno es parte, con toda su particularidad, con todas sus características distintas y todo lo demás, pero que se potencia en el colectivo. Exacto. Lo importante, por eso cuando digo este tema de la educación cívica me refiero a eso, que es bastante peligrosa. De hecho, fue un experimento, de hecho habían este profesor, un sociólogo, una gente que ahí armó un cuento determinado de la Universidad de Chile, y nunca más se hizo ese cuento, terminó muy mal. De ahí salieron varios dirigentes, de hecho, bueno, ahí se funda lo que fue en su momento término escolar, la ACES, cuando era una asamblea así, pero extraña. Y estaba en esos periodos, se arma un tema ahí bien, bien potente cuando, por ejemplo, paralelamente estaba el Parlamento Juvenil, que llevan a los cabros chicos al Congreso, y tenemos una prima que fue al Parlamento Juvenil. Uh-huh. Y me decía, bueno, llega ahí un hotel, ¿cachai? Tiene bar, ¿cachai? Pendejo, cuando se tomaban todo lo que había en el bar y todo el tema, lo pasaban bastante bien. Y lo llevan a recorrer el Congreso y lo hacían sentarse en los caños, así como votemos tal cosa. Pero era una pelotude, me decía. Al final sabían que estaban haciendo el show del tema de la democracia. Y eso le hizo aprender mucho más rápido de lo que consistía esta democracia. Uh-huh. Dice Sultana, mi profe de educación cívica solo nos enseñó que ciudadanía con la constitución lo único que se veía de su maletín era un rollo de confort. Uh-huh. Así de cagada está la constitución. Uh-huh. Si seguimos la lógica del Estado chileno, dice Carlos Muñoz, el primer año habrá educación cívica para el 30% de los votantes. El resto tiene que pagar. Le salió buena, digámoslo. Martín Loco dice, ojo, AC no es una reivindicación revolucionaria de la ultraizquierda. Esta idea emana del puro liberalismo sin fumar opio. Sí, es un tema sumamente simple. No es un poder popular en sí. Claro. La Asamblea Constituyente. Pero ni siquiera en eso estamos ni de cerca en lo que es la Asamblea Constituyente. De hecho, han habido Asamblea Constituyente, pero hartas. ¿Ecuador? En este continente. Sí, en Ecuador. Fíjate que tanto en Ecuador, en Bolivia, todo el tema, lo que se termina firmando y estableciendo con la nueva constitución no necesariamente fue lo que se termina viendo en la Asamblea Constituyente. Uh-huh. Eso es bien interesante. Uno ha estudiado, por ejemplo, el proceso, por ejemplo, en Bolivia, lo que fue el proceso en Venezuela y todo el tema, ese comparativo, no necesariamente lo que se termina redactando, así como en el colectivo es lo que termina siendo sancionado. No es tan así la relación. O sea, vamos a hacer una asamblea, todo lo vamos a escribir, después se va a reafirmar. No, pasa también por otro filtro y todo el cuento. De hecho, en Bolivia ocurrió así, por ejemplo. Y eso generó alguna tensión en términos políticos con algunos sectores no menor. Obvio. Sultana dice, después dejó de hacernos clases porque se hizo candidato a alcalde de Rancagua por el PC. Estoy tratando de imaginar qué fue aquello del confort. Hoy día, en la Cámara de Diputados se obligó a suspender la votación. Están muy cansados por el partido. Tuvieron que viajar a Perú, volver, ¿cachai? Gracias a ellos, porque son cábala, afortunadamente. 34 de los 38 mínimos que se necesita para sancionar llegaron a la Cámara de Diputados hoy día. Claro, si son 120, claro, y a los que faltaron, llegaron 34. ¿Llegaron 34? Sí. Y a los que faltaron se les va a aplicar una multa de 195,000 pesos. No, bueno, increíble. Yo me descuentan 195,000 pesos y no sé qué haría. O sea, es la máxima multa que se comprende en estos casos. Oye, van a perder cualquier plata de esto. Cacha. Sí, po. ¿De cuánto ganan? ¿Como 6 millones, 8 millones? Más o menos. Bien. Duras sanciones hay para los parlamentarios que no llegan a su pega. Igual que para los trabajadores comunes y corrientes. Claro, y acá dice que el presidente de la Cámara Baja, Marco Antonio Núñez, lamentó el bochorno que golpea una vez más la imagen de los congresistas ante la ciudadanía. Oye, ¿están todos carreteados? ¿Por qué tantos faltaron? Le echan la culpa al partido de fútbol. Pero la gente igual tiene que llegar a trabajar, pues. Claro. Qué triste. Así tenemos ahí en nuestro... es que una vez más, en verdad, es algo que nos sorprende. Y argumentarse que era por el partido de Chile que ganó y se quedaron hasta altas horas de la noche celebrando. Mucha gente que también se quedó hasta altas horas celebrando también tuvo que llegar a las 8, 9 o 10 de la mañana a trabajar. Y si no van, pierden la pega. Exacto. Claro. Uh-huh. Sí. Bueno, igual le pedimos a los patrones buena onda que no despidan a sus trabajadores que llegaron tarde. Claro, acá dice que Núñez se fijó una sesión extraordinaria desde las 8 a las 10 de la noche del día de hoy, con el fin de no entorpecer el trabajo de comisiones durante el día. Porque se busca despachar el proyecto más importante que estaba en tabla para el día de hoy, que es la ley que sanciona la pérdida del escaño para aquellos que incumplen la ley electoral utilizando recursos indebidos. Ya, entonces eso se va a votar hoy día en la noche. Vamos a ver si se quedan. Y si llegan los que no han llegado, pues. Claro. Ya, se requiere entonces 38 mínimo. Ojalá lleguen en la noche. Bueno, eso no va a cambiar en nada la imagen que tengamos de ellos, pero algo es algo. No cambia, po. No, po. A no ser que van a llegar todos a votar, pero a votar en contra. Ese es el tema, po. Claro. ¿Cachai? O sea, bien. Ya, vamos a votar, pero vamos a votar en contra. Uh-huh. Pero llegamos. Claro. Ahí está. Más de lo mismo. Uh-huh. Ay, señor. Bueno, no sé qué es seguir hablando del proceso constituyente, o sea, que no es ni cercano a asamblea ni a poder popular. Bueno, para seguir como dándole con el tema de que de las cosas más cuestionables, pasamos por los temas de educación cívica. Un consejo ciudadano para revisarla, de gente de reconocido prestigio. Ahí, con eso ya me da miedo. Más miedo de todo lo que dijo el Toño. ¿Quiénes serán ellos? Puros ingenieros, está puesto. Claro, po. Y volvemos al tecnicismo, al que no vive, al que está en esa burbuja. Claro. Y que van a estar analizando la realidad económica nacional antes de todo lo demás. Vamos a llamar economistas, ingenieros. Exacto. Uh-huh. ¿Algún psicólogo posiblemente? Claro. Y unos 3-4 empresarios que nos den su visión de cómo tratar a los trabajadores y cómo guiar el país. Claro. ¿Mm? O sea, pero es que es como... La reforma por la educación no se hizo y no se está haciendo y no va a ser nada de lo que se pidió en las calles porque no hay plata, porque estamos en crisis. Entonces, obviamente todo va a estar sujeto a eso. Y cuando se dice que esta nueva constitución esté sujeta a las obligaciones jurídicas internacionales, también tiene que ver con eso. Tiene que ver con los tratados de libre comercio... Tiene que ver, bueno, hay otros tratados que también podemos darle así como, ya qué bueno, que es como los tratados de derechos humanos internacionales. Pero también están los tratados de libre comercio. Y esas son las cosas jurídicas a las que va a estar sujeta esta nueva constitución. Claro. Aparte de los tratados de libre comercio, también estos tratados limítrofes. O sea, viene de todo metido. Uh-huh. Es como, vamos a cambiar, pero vamos a cambiar solamente la pintura de la casa. Uh-huh. Va a quedar tal cual. Claro. Eso es. Uh-huh. No, y es bien chistoso que se diga que se va a estar sujeto a estos temas jurídicos internacionales cuando Chile suscribe un montón de tratados internacionales, los cuales tampoco respeta. Entonces, en términos de derechos humanos, claro, no los respeta. Derechos de los pueblos indígenas tampoco los respeta. Entonces, que se venga a decir que esto va a estar sujeto a eso... Maní también, po. Claro. Recordando cuando decía el Toño esta entrevista que dio Bachelet en un programa radial, me recuerdo también que trató como que la gente era ignorante casi, uh-huh, porque ellos pensaban que la Constitución les iba a cambiar la vida, uh-huh, con el hecho de que querían meter las AFP, la salud y todo el tema. Y de eso se trata, po. Perdón. Entonces, cuando ya me habláis de aspectos jurídicos y todo el tema, no se va a tocar lo que es importante para nosotros. Uh-huh. Claro. Es eso. Uh-huh. O sea, la Constitución se basa precisamente en todo un aparato jurídico, en un aparato económico, y una institucionalidad que si no se puede tocar eso, entonces no hagamos nada, po. Quizá lo que, no sé qué se estaría imaginando o qué... Es que eso es molesto porque dice educación cívica cuando en su mismo discurso ella no está educando sobre qué es lo que quiere o qué es lo que se está planteando, po. ¿A qué nos referimos con una constitución? Si una constitución no va a cambiar nuestra forma de vida... ¿De qué vale? Claro, ¿va a ser la forma en que votemos? ¿A eso se está refiriendo? Claro, y más adelante te van a decir, oiga, pero usted participó de esto. Claro. Usted aceptó esta constitución. Uh-huh. Usted fue son como las consultas claro, indígenas, eso que se grime para, claro, pa hacer proyectos y todo el tema, que vale maní al fin y al cabo. Así es la cosa. Bueno, como ya fue dicho, 34 diputados llegaron hoy día después del partido de Chile. Estaba muy cansado. Jugaron ahí en la cancha, y yo vi el golazo del diputado. Ah, no jugaron. Bueno, pero probablemente habrá un mundial de algo, a lo mejor están visitando las regiones, como tiene que ser. Ah, pero no es semana distrital. Pero no llegaron, 34 de 120, necesitaban 38 para sesionar. O sea, ¿sabéis qué da rabia? Es que no llegan y son 120. Y no llegan, po. Mm. Se necesitaban 38. O sea, ni la mitad, era la ¿cuánto? Poco más de la cuarta parte que se necesitaba. Y estos tipos no están nomás, po. Y no están nomás, po. Claro, no. y después te dicen así, ¿cómo no nos creen? No, después viene esta cosa de necesitamos una empresa para mejorar la imagen del Congreso. No sabemos por qué la gente... Esto yo creo que es culpa de los medios. Sí. Cerramos Radio Villa Francia. Que atenta contra la legitimidad y la institucionalidad y otras cosas más. Bueno, hemos desglosado la propuesta completa de Michelle Bachelet. La propuesta de un gobierno que tampoco, digámoslo, se esperaba mucho. Fue un tema que se había postergado muchísimo. Pero así se dio la cosa. Asume que a propósito del tema de los 34 que llegaron, que ahora van a estar así, pero imagina el güey que dijo, justo fui el día, yo llegué, pero hay que hacerle un monumento a los que llegaron hoy día a trabajar. Y hoy día se votaba el proyecto de ley que tenía que ver con el castigo, donde la pérdida del escaño, por la misma de haber ocupado recursos ilegalmente. El proyecto de ley que se sancionaba con la pérdida del escaño para quien incumplía la ley electoral usando recursos indebidos, irregulares, claro, ilegales. Nos dijo la Inés que esto se va a hacer una sesión especial hoy día, a las 8, uh-huh, entre 8 y 10 de la noche, para ver si llegan ahí los parlamentarios a votar. Ah, más encima, ojalá uno pueda tener la pega así como, oye, ¿por qué no me la acomodáis hasta ahora que tengo que ver una minur? Me imagino los diputados Bun ahí. Ah, tengo que ir a la Araucanía, tengo una peuca. Así como, bueno, pero si no es al lote este cuento. ¿Pero por qué habláis de él? Porque es inevitable hablar de la Cámara de Diputados y no hablar de Bun. No sé, ya, o sea, no puedo decir que dan asco porque siempre han dado asco. El tema es que si tú incumplís en tu pega, nadie te salva. No. Ahí no podís recurrir a una agencia de que te vaya a lavar la imagen con tu jefe. Acá no llegué y no llegué nomás. Apelar a los justificativos médicos nomás, a certificado médico. Que lamentablemente tiene que ser siempre trucho. Y triste, pues, que se tenga que apelar a esas cosas cuando estos señores pueden hacer siempre lo que quieren y van a tener una multa que quizás para cualquiera de nosotros es alta, 195 lucas, gran parte de un sueldo mínimo. Es la 3/4 de un sueldo mínimo. Uh-huh. Pero para ellos no, pues. Para ellos, no sé, es como el... El cordón del zapato. El 2%, no sé. Claro. De su sueldo. Y, triste. Ay, yo creo que si les ponéis la multa así como, le vamos a quitar el 70% del sueldo. Claro. Por ahí podrían reaccionar, pero como decíamos, posiblemente lleguen a la sesión y van a decir, no estoy de acuerdo. Claro, porque ellos mismos... O me abstengo, no quiero votar. Sí, pues. Sí. No, el partido me dijo que no votara. Chistoso. Pero bueno, esos son los que legislan, y lo vamos a seguir diciendo siempre, esos son los que legislan, los que crean leyes, los que hacen y deshacen con nosotros, pero la culpa es de nosotros. Nosotros somos los que exigimos más de lo que se puede dar. Nosotros somos los terroristas, los que siempre, los flojos, pues. Claro. Nosotros somos los que no queremos trabajar. Uh-huh. ¿Y ellos? Es que eso es triste de esta democracia, porque al final, no sé, pues ellos argumentan, no, es que la gente no está votando, si la gente votara, elegiría gente más acorde, qué sé yo. Pero resulta que la gente que los elige a ellos, que se supone que son sus representados, según las cosas que ellos quieren, y resulta que al final en el Congreso ellos votan según lo que dicen sus partidos, no según lo que les pidió la gente. Y no votan eso, pues no votan primero ni siquiera a conciencia, por último vota a conciencia, ¿cachai? Así como tu voto individual. Pero ni siquiera eso, pues. No, pues. Votáis por orden de partido según las negociaciones políticas que hubo previamente a dicha votación. Yo creo que lo que hoy día pasó es que como... Algunos no querían tener los votos para decir que perdieron este y que al final no se terminó perdiendo el escaño por los votos porque se obtuvieron y todo el cuento. Y se sumó con que algunos se quedaron dormidos y se quedan cargando el Partido de Chile. Entonces, oye, bueno, tú tienes que ir, pues si yo me tocaba faltar a mí hoy día. Y la vendimos, así. Ya, pero en la noche vamos los dos, pero no votemos. Así nomás, pues. No sabemos, vamos a estar hasta la... 11, 12. Solamente uno dio explicaciones porque no llegó, parece, po. ¿Qué fue, Boric? Matías Walker dice, se cerraron las puertas a las 10:45, firmamos los asistentes, se decreta multa inexistente y nueva sesión a las 20:22. Indignado, fracasa sesión de Cámara de Diputados por falta de quórum. Llegamos al tiro, los diputados que llegaron, claro. Pero tuiteando, pero como loco. Yo estoy. Juan, vine a trabajar, sáquenme foto, una selfie, cha. Muéstrenle a la vecina que yo estoy aquí. Así nomás, pues estoy ahí, manda... No, está complicada la cosa ahí, pues. Yo trabajo para usted. Oye, ¿qué? Que está enviando... Dejo el noveno documento propuesta al Foro de Asamblea Constituyente, harto distinto al anunciado ayer. Dice Mario Saavedra, donde agrega en la redacción de este documento participó entre otros Carlos Pérez, que estaba citando yo hace un rato. Un bacán. ¿Cuál documento, perdón? Sobre el tema de la Asamblea Constituyente, porque arman un tema. Estos no son necesariamente los de la ACE y todo eso. Uh-huh. Ahí lo eché una miradita, lo retuiteé para que quien quiera le interese. Sí. Tal vez que hacía Marx, Hegel, los que cachan un pelado que siempre andaba en el mismo chaleco plomo. Todo el seminario de Carl Sagan. El seminario Cosmo. De Cosmos. Sí, un tipo interesante, así, un agradable escucha. Porque tiene, ¿cómo se llama? Esencia y tiene conciencia del show. Un show, una clase de Carlos Pérez. A eso me refiero a un tema de entretenido. Pero bueno, 34 diputados llegaron a cosa este. Y a las 20 o 20, y 22 horas va a ser la otra sesión de la Cámara. Una sesión extraordinaria para no retrasar esta votación que era urgente. Es decir, hoy la sacamos igual. Oye, pero está bien. Y pero quedaron cosas afuera precisamente por hacer esto. Y me dice, bueno, van a tener que pagar a ellos ahí 190 lucas lo máximo. 95. Guau, no es menor, 5 lucas más, cambia la cosa. Claro. Casi para una carrera, casi ya, la mensualidad. El tema es que esa plata la pagamos nosotros. No la pagan ellos, po. O sea, es parte de su sueldo. Hoy día está demasiado cruel, Toño. Es que plata. Ya, los diputados que habían con permiso constitucional. Ya. Misión oficial con permiso constitucional estaba Denis Pascal Allende. Con misión oficial con aviso, Roberto León Ramírez, Fidel Espinosa, Iván Flores García, Fernando Mesa Moncada, Jorge Ulloa Guillón. Con aviso, Luis Rocafull y Gabriel Boric. Con licencia médica no había, impedimento grave, Clemira Pacheco Rivas, nada sé por qué, Ignacio Urrutia, Bonilla. Y con desafuero Rosauro Martínez porque está procesado por el caso de Neltume. Ya con eso que leíste, ¿no eran más de 20? No, menos. Pues mucho son, menos. Te los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 porque uno está desaforado. O sea, son 10. Ya, 10. De 120. 110 que... Más 10, llegaron 34, ponte 44, hubieran llegado de 120. Ya, por loco, paren la joda. Paren la joda. Y me hablan de no pasar a llevar a estos tipos, de no poder decirles nada porque ellos están trabajando para... Yo creo que coincide más encima que el proyecto de ley que se veía tiene que ver con la pérdida del escaño. Claro. Nah, te pasaste. Te pasaste. ¿Y quiénes son los que faltan? ¿Cómo se les puede pedir explicaciones? ¿Cómo les podéis decir algo? Porque después pasa a llevar la legitimidad del Congreso... esta institucionalidad tan bella que tenemos, ¿ah? Cuando hacen y deshacen, faltan cuando quieren, no les interesa, o sea, le estáis tocando el chanchito de oro, la gallina que pone los huevos se la estáis tocando, ¿cómo los vais a dejar sin la gallina? Ahí está, por eso no llegaron. Oye, pero comprendamos el sentido patriótico de los diputados que ayer estuvieron alentando Chile no hubiera ganado, si es que no hubiera... Estos diputados no hubieran estado alentando ahí de corazón y probablemente por eso... ¿A qué hora terminó el partido, Anesti? ¿Como a la una? ¿Como a la una? Que para mí es súper temprano esa hora, pero... Sí, pues para ti es súper temprano y estáis trabajando acá en la radio todo el día y todo el tema y ellos no son capaces de hacerlo. ¿Cuánta gente se quedó? Sí, pero es que mi dieta balanceada me permite eso. Ya, y ellos no, pues. Con mucho... De hecho, estos días me complican porque entre... No sabéis si tener frío, este es un día que te levantás y hay un sol tremendo y todo el tema. Pero en términos de trabajo, acá de temprano estábamos... Estáis de temprano hasta última hora aquí con la Pegue Radio. ¿Cachai? Viendo todos los temas, tanto de la población como los temas de país, comunidad y todo el tema... Y estos tipos que, no sé, pues tienen auto, chofer. Nosotros, ¿para qué estamos con cuentos? Vivimos a poroto y arroz. Tallarín. Alejandro Orrego tiene razón. Está lloviendo, pues. ¿No ves que está lloviendo, pobrecito? El temporal. Me encuentro razón, sí. Está lloviendo. Imagínate, pobre diputado, que tiene que ir a Valparaíso, que hay unas ráfagas tremendas y todo el tema. Complicado. Ya, yo soy la que no comprendo, pucha. Pido disculpas a todos esos honorables. Yo también quiero pedir disculpas. Sí. No, de no comprender precisamente aquello. Voy leyendo algunas cosas, lo pusimos en Facebook. También estamos en Radio Vía Francia, el Facebook, la página de Facebook de la radio. Agradecemos a las 80.538 personas que están ahí. Y comentarios, también quiero agregarlo acá. Y después los con Isabel Allende, Voy a emitir los garabatos muy violentos. Pero que yo creo que son válidos y que debiéramos decirlo, porque esto va en distintos horarios. Entonces, los CTM. A mí, claro, aquí de repente me alegan, oye, pero ¿por qué dijiste ese garabato? Porque hay cosas que merecen el garabato. Sí. Si no es un tema así de estar hablando, acá no estamos hablando puro garabato, pero se merecen los garabatos porque el concepto y es la frase correcta para cierto momento. Bueno, dice. Y después la. Tal por cual, Isabel Allende dice que los mal llamados parlamentarios en Chile no existen parlamento, trabajan de noche y arduamente. Qué triste realidad política tenemos. Eso le dice a Seban Juan Harry. Elisa Andrea González dice: hacen lo que quieren, por eso el país está como la mierda. Qué desilusión de haberle hecho campaña a estos carirrajas, son todos iguales. Pucha, mijita, la vendió nomás, pues, ¿qué le voy a decir? Ivonne Lecaro dice: sinvergüenzas de mierda. Omar Espinosa dice: puta que la cagan, así nunca, po. Juan Pablo Gáceres. ¿Quiénes fueron los presentes? Ahí vamos a hacer una nota en su momento. Héctor Manuel Ulloa dice: habrá que presionar en la calle marchando para lograr una asamblea constituyente. Habrá que esforzarse en enseñar lo importante que es. Y que así no nos metan el dick in the ace. Lea subtítulos en la parte de abajo cuando uno habla Spanish English. Por favor. Sí, marchando no creo que sea. O sea, para la educación hubo 500.000. persona en la calle en todo Chile y ahí y no estamos, les importó. Yo creo que sí se puede hacer presión en los momentos de votación, pero cuando ya decae la movilización, no, la propaganda se va a las pailas también. No sé, yo creo que ya basta de movilizarse por el centro de Santiago y hay que movilizarse en los territorios propios. Todos al mismo tiempo. Claro. No sé. Sí, porque, o sea, de hecho también se propuso y se hizo bastante, que tenía que ver la movilización en la periferia, en las comunas. Me acuerdo mucho de eso. Ahora todavía hay comunas que se movilizan, pero claro, son súper acalladas, no se ven mucho. Ojo que mañana hay marcha. Claro. Ya, bueno, mañana hay marcha de la Confech en el centro. Me imagino que a las 10. Ah, no, ¿sabes qué? 11. No. Yo me imagino que a las 11 Plaza Italia como siempre, y de ahí te desviarán hacia algún sector. Pero ha decaído la movilización precisamente por, o sea, obviamente siempre no hay que echarle la culpa al empedrado porque nada se puede esperar de la clase política. También hay una gran deficiencia de parte nuestra, o sea, de todos, de la capacidad de convocar, de encantar y de como volver a devolver la esperanza igual, pues, la convicción. Porque eso hubo un momento en el 2011, pues hubo como se abrió como una lucecita de esperanza para todos y eso decayó, pues porque nos mintieron, pues. O sea, nada, pues, insisto, nada podía esperarse de la clase política, pero decayeron las movilizaciones, hubo gente que pactó, gente que hoy día está en el gobierno, como el PC, por ejemplo, que lo hacía, que está ahí en la calle y en contra del gobierno. Y todo ahora, el tema, y ahora es todo, sí, sí, señor gobierno, sí, no, señor. Y que ahora la democracia cristiana le da como la palmetía, así como, somos hermanos, en la espalda. Claro, qué porque feo. Ustedes son un partido ordenado. Uy, atroz. Los queremos. Sí. Venga para acá ese 5% o 3%, no sé cuánto está representando hoy día el PC. Pero ahí, pues, con esa bancada estudiantil, sobre todo la gente del PC, nada que esperar. Pues, encuentro súper triste la gente que sigue defendiendo a Bachelet, diciendo que quienes estén en contra le hacen el juego a la derecha. Pero cuando el gobierno era del gobierno efectiva, o sea, abiertamente de derecha, o no me que se dice abiertamente de derecha, criticaban todo lo que hoy día está haciendo precisamente Bachelet, claro. Reprimiendo los movimientos, es como lo que pasa en la comuna de Santiago, pues, por ejemplo con Toa, que también pues criticaba N.A. Salaque, que estaba antes, por los desalojos de las tomas, y ahora como estaba ella a cargo, hacerle una toma a ella era inconstitucional, pues. Entonces claro, hay que desalojar al tiro y no sé, por último, o sea, desaloja al tiro, o sea, no toma nada. Una a la hora y está desalojado el liceo. Le mandé lo que son los 11 nombres de los diputados que estaban con permiso, uno de ellos desaforado, que el caso de como se llama Rosauro Martínez por el caso de Nel Tume. También puede ver un reportaje interesante en radiovillafrancia.cl sobre Nel Tume que hizo gente de allá mismo, así que agradecemos un relato bastante potente, una crónica un poquito larga, pero bien interesante y bien detallada de lo que ocurrió allá. Se está haciendo un hashtag que es diputados flojos culiados, por ejemplo, está otro que se vayan, guillotina, bueno, hoy día parece que vamos a tener estas cosas. Ahí está la aclaración de quiénes fueron los que llegaron y los que estaban realmente con permiso. Estamos hablando entonces de que 11 estaban con permiso, uno de ellos de esos 11 desaforado, o sea, 10, o sea, debieron por lo menos haber llegado 44, de 120 tenemos ahí un montón de gente que lisillamente no llegó. Pidió permiso. Y no tenía permiso para no llegar a la hora. ¿Y los que tenían permiso les corre la multa? Me imagino que no, porque tenían permiso. Se supone que no corresponde la multa. Claro, pero de esos 120 eran 10 con permiso, po. Claro. O sea, ¿hay cuántos? No sé, como 70. Más o menos, 76. Que si ustedes lo dicen, llegar. Yo les compro. Es que yo no sé, me da flojera sacar el... Pero si tú eres seca en matemática. Sí, pero... Ya, llegaron 34. Ya. Vamos a Natalia, 34. Son 120. Ya, 120. Ya, llegaron 34. Ya. Se necesitaban 38 para sesionar. Ya. Y 11 estaban justificados, por así decirlo, porque uno de esos 11 estaba desaforado. O sea, son 10. 10 de esos estaban con permiso, pero no contemos a Rosauro Martínez porque está muerto. ¿Está muerto? Sí, con sueldo parlamentario, pero está muerto. Ya, no, pero, o sea, 34 más 11 son 45, y 120 menos 45. No, pero saca, pero te vuelvo a decir que está uno desaforado, que eran 10 que tenían permiso de eso. Ya, son 65. Son 65, dice. 65 que no llegaron nomás. Claro. Y no hay explicación y no hay nada. Ajá. Uh-huh. Más de la mitad de los parlamentarios no llegaron a la sesión. Por lo tanto, se va a hacer una sesión especial a las 20 de la noche. Según lo que era lo que decían, que era para no interferir con las demás temas que habían en sesión. Entonces se va a hacer esta votación, que cacha, más allá de que estén o no estén, tienen que votarlo todavía. Pues. Esto es parte de la agenda prohibida, ¿eh? ¿Y esas cosas? Sí, ¿no? Pues, sí, obvio. Pues, de la agenda prohibida, porque está con urgencia. La agenda prohibida que impulsó el segundo tiempo del gobierno poniendo como sexpress a Jorge Insunza, que salió a las pocas semanas debido a su problema con el tema de la prohibida. Que hay un vínculo, porque es un vínculo con una empresa. Que soy liguano, de la Ligua, soy liguano. Dice, y según otros del mismo, la política es demasiado seria. A propósito de los dichos de Ignacio Walker durante el fin de semana, ahí en un diario. ¿Qué dijo que la política era seria? Sí, fue una crítica a Eduardo Engel diciendo que los intelectuales... Mira, yo creo... Quería hablar de eso porque no hablamos de esa polémica ayer. Ya, perfecto. Ignacio Walker se tira contra Eduardo Engel, de la Comisión Engel, obvio, que dice que los intelectuales no saben de política. Se dedican al tema teórico, intelectual y todo el tema. Yo dije, ¿cuándo descubrieron eso? Porque, a ver, Eduardo Engel está en Espacio Público, que es un think tank liberal, por lo demás. Espacio Público vio parte de la campaña presidencial de Michelle Bachelet en términos del programa. Lo sé porque conozco gente que trabajó ahí. Y ahí ¿En qué momento no sabían de política durante la redacción de esos documentos, por ejemplo? Claro. ¿O después de eso? Porque hacen y se generan como estas cosas medio antagónicas, pero que no son tan antagónicas. No sé si me explico. Porque Eduardo Eña, junto con otro equipo de gente... Lo digo esto porque tengo una conversa que he tenido y parte de lo que fue su redacción y todo lo demás. Trabajó en parte de lo que es el programa de Michelle Bachelet. Pero según Ignacio Walker, ellos no saben de política. y generó una posición, algunos que están como defendiendo a Angel. Yo, la verdad, no defiendo a Angel, me parece que se puede defender solo. El punto acá es que hablamos de que son... Es que es Ignacio Walker hablando acá, así como el burro hablando oreja. Me parece que un poco... Sí, aparte, o sea, que están criticando... esta promesa que era la agenda de la probidad, pues, o sea, lanzada por la Comisión contra la Corrupción. La Comisión Angel, que estaba compuesta por gente del Centro de Estudios Públicos, Libertad y Desarrollo, gente del mundo de la concertación. Claro, y que de ahí emanó una propuesta. Po. Y una propuesta, me tocó leer la propuesta. Era, tenía mucho relleno de muchas cosas, pero eran cuestiones de perogrullo, claro, básicamente. Claro, como el tema de los partidos, de que de hacer nuevamente el padrón de los partidos, el tema de que de las platas, ¿cachai? De los gastos reservados, los aportes reservados, perdón. Y nada, pues... suma nomás a lo que puede esperarse de los parlamentarios, po. Que esté criticando la agenda de probidad o la Comisión Angel. Es que, nada, po, ¿qué podía esperar? No sé, por último, podrían ser más cínicos y decir, sí, qué bueno, qué bonito, ya, qué bonito, porque esto le hace bien a la democracia, por último. Pero no, po, insisten... y aparte que esto lo grave de esto es que lo tiran a través de los medios y los medios generan opinión pública también, po. Entonces, además que hay gente que lo recibe así como, no, sí, pues cómo le vamos a poner tanto color, pues si son políticos y los intelectuales no tienen que meterse con los políticos si las cosas no funcionan así, pues cómo va a haber una reforma educacional si la plata no alcanza, pues si el país tiene que crecer, pues si hay una reforma educacional, el país no va a crecer. ¿Cómo va a crecer? Sí, pues obvio. El viento me desconcentra, perdón. Pero el tema, para mí, es el hecho de que siempre tengamos todos estos tecnócratas hablando por nosotros y viviendo por nosotros. Pues. Ficha de protección social, ¿quién la hizo? ¿Un poblador? No, pues se recurre a los ingenieros y todo. Transantiago, ingeniero. Y así va pasando por todos los ingenieros. Sí, no, pero lo que decía quiero responder algo a propósito de Eduardo de Reyes, que dice que el mecanismo lo define el próximo Congreso, que nos desinformemos. Le agregamos ahí que el mecanismo y el inicio del proceso lo hace este Congreso. El proyecto entra el segundo semestre del 2016. Para que el próximo Congreso lo ejecute. Y ahí empezarán a haber temas de mecanismo, pero la reforma constitucional es en este Congreso. Por eso, insisto, era importante desglosar todo esto porque mucha gente al final entendió lo que quería entender. Sí, po. O sea, mira, aquí lo que tengo de lo mismo que dice, la decisión del mecanismo quedará en el próximo parlamento. El mecanismo, o sea, la forma de ejecutar uh-huh. esta nueva constitución. Claro. Pero quien le va a dar ese poder al próximo parlamento va a ser el actual parlamento diciéndole sí, nosotros le damos permiso para que ustedes definan el mecanismo para hacer esta nueva constitución. Claro. O sea, siempre va a quedar en manos de... Pero es importante desglosar y ir revisando paso a paso con lo que se va anunciando, porque se dijeron muchas cosas de la rápida, obviamente, pero en la cadena nacional. Y la mayoría está más preocupada por esperar el partido. Pero en estricto rigor... revisar nos permite precisamente identificar precisamente cuáles son los pasos que se están anunciando. De hecho, aquí, bueno, de parte de lo que tú leíste, decía 2/3 del Congreso crearán las bases para hacer una reforma. Es el mecanismo que habilite al próximo parlamento para que decida sobre esta nueva constitución. O sea, este va a elegir al próximo, no, le va a decir, va a habilitar para que quienes salgan elegidos... Le va a entregar los documentos para decirle sigan. Esta es la fórmula. No más que, o sea, es darles el poder al Congreso que viene. Claro. Para que decidan. Y si no se los da, no se los da nomás, po. Y bueno, recordar que las opciones que dio de los posibles mecanismos, las alternativas que había dado Bachelet son una comisión bicameral, ellos mismos, El segundo, una convención constituyente de ciudadanos y parlamentarios. No sé quiénes son ciudadanos a estas alturas. En tercer lugar, convocar una asamblea constituyente, que ya eso sería así como, somos Venezuela. Y cuarto, un plebiscito, pero chan, no vinculante. ¿Qué es la mejor opción? De hecho, a ver, hay gente que, bueno, por ejemplo, hay una discusión ahí, está Indomitus, por ejemplo, con el caso de Gabriel Boric, que dice que, bueno, él estaba viendo el tema del GAP, precisamente el tema de Magallanes. Para ver tema, obviamente, es que tiene que ver con el tema del rol del diputado. Yo insisto que acá los que importan en términos gruesos, de las líneas grandes, el Senado, lo demás es parte. Pero el tema del diputado, la representatividad que tienen de sus respectivos distritos. Por ejemplo, el tema Magallanes, puntualmente, está en las semanas distritales. Que se supone que son para eso. Pero nada, pues hoy día había sesión de sala. La sesión de sala se asiste. Eso. Más allá de las justificaciones que pueda estar. Ahora, el caso de Boric, el Boric estaba con permiso. Está dentro del listado de los que tenían permiso. Que avisó. Avisó que no iba a sesionar. Estaba Luis Rocafull y Gabriel Boric con aviso. Con misión oficial están, son cinco diputados. Misión oficial es cuando acompañan al presidente, todo el tema. Recordemos que Bachelet se va a Ecuador. Misión oficial, permiso constitucional, Denis Pascal también estaba. Y con impedimento grave, qué sé yo, no hay ninguno con licencia médica, pero con impedimento grave, Clemilia Pacheco y Ignacio Urrutia Bonilla. Uh-huh. 11, pues ya hablamos del caso de Rosauro Martínez, está desaforado, pero bueno. Mauricio Donoso dice, aprovechen de explicar el tema del refichaje y los partidos políticos. Uf, qué difícil la pusiste. Está súper, súper enredado. Te lo digo, uno que ha estado súper pendiente precisamente, no solamente la gente de prioridad, sino que generalmente revisando lo que pasa en el Congreso. El tema de los partidos políticos es un menjunje ya inteligible. A esta altura, o sea, se planteó el tema del refichaje. ¿Qué es lo que es el refichaje en definitiva? Volver a hacer el padrón de los militantes. Se suponía que en términos teóricos o en términos hipotéticos de lo que estaba propuesto la Comisión de Ayer era refichar o hacer un nuevo padrón a toda la militancia para saber realmente cuántos militantes tienen los partidos. Ojo, porque esto genera en términos de financiamiento, ¿cómo se llama?, de parte de la plata de todo y toda, uh-huh, a los mismos partidos políticos que se les da precisamente, no sé, pues a la DC no se le da la misma plata que se le da a un partido más chico, precisamente por la envergadura, claro, que tiene y por los votos que proyecta tener. Y eso ha ido variando en términos de que primero iba a ser tanto porcentaje, después se ha discutido el tema del porcentaje, de hecho incluso se iba a decir un 10%, lo que es la nada misma. Hay un tema de plata de por medio. Hay un tema de plata de por medio. Uh-huh. Ojo con eso. Pero sí, porque hoy día la cosa es bastante inteligible. Lo que sí, por lo menos, ya se prevé es que no van a refichar ni van a empadronar nuevamente a todos. Uh-huh. Eso es como ya casi se está asumiendo como un hecho. Lo que es bastante gravísimo. Bueno, pero todavía no se ha decidido qué se va a hacer. Todavía no está decidido, está cerca en discusión todavía eso, pero obviamente el lobby de los partidos que no les conviene cambiar las reglas del juego. No, pues. Y en ello está la decisión. Y hacer un reempadronamiento significa quedar prácticamente sin militante o con militante igual a uno, ¿cachai? Uh-huh. Porque mucha gente como que, no sé, pues cuando se hablaba de que la cantidad de gente que votaba en Chile, la mayoría o todos habían inscrito para el plebiscito del 88, pues. Y también a través de partidos. Y mucha gente se inscribió ahí a partidos, claro, políticos. Y después ya, o también se empezó a usar el tema de, por ejemplo, cuando Bachelet iba a la primera elección, de que la primera mujer presidenta. Claro. ¿Ah? O sea, tienes que estar ahí, tienes que votar, es la primera mujer. Sí. ¿Ah? Tiene que ser parte de este proceso. Uh-huh. Bueno, ya quedó, como lo habíamos anunciado, a las 8 de la noche va a ser la revisión de la votación del, claro, proyecto de ley que castiga con la pérdida del el escaño, o sea, del cargo que ostentan en caso de financiamiento ilegal o irregular de parte de no cumplir la ley electoral, básicamente. Claro. Oye, y con ley electoral que todavía no tenemos completa. ¿Eh? Claro. Y con referencia a eso, ¿sabía que tenían que llegar así como el tope de hora? ¿Mm? Un cuarto para las 11 de la mañana. O sea, no tenía que estar a las 8. Estupendo, yo no puedo alegar eso. Yo llegué al colegio bastante tarde. Ah. Pero lamentablemente no me estaba farreando la plata de nadie. No, pero para las 11 igual era tarde. Es que molesta. Yo llegaba más ahora. Ya, pero... ¿Ganáis millones? No. No, es que eso estoy diciendo, pero no me está cagando nadie más que a mí mismo en ese momento. Yo llegaba y tenía buenas notas. Pero acá estos tipos, un cuarto para la hora. Claro, que que estar temprano y que te hacen formarte y todo, tan milico, güey, tan premilitar todo eso. ¿Te acordáis o no? Distancia. ¿Distancia? Sí, me acuerdo, qué horrible. Distancia. No, me toqué, güey. Me acuerdo que nosotros nos hacían formarnos en los patios como los días lunes y tenía que contar el himno nacional. Es que esa parte era una risota grande. Siempre había alguien que la vendía con la bandera. Más atrás que ustedes, porque ustedes son cabritos. Jojo. ¿Sabéis lo que nos hacían nosotros? Que yo me recordé y ahora ese lavado cerebro en dictadura. ¿Te acordáis de las brigadas escolares? ¿Cómo olvidarlo? Nos ponían esos cinturones blancos y cruzados y era como que iba un Paco a hacernos clase de cómo eran las brigadas y cómo mantener el orden, el cruzar la calle a las abuelitas. Y era obligación, o sea, no era que... ¿Pero como que te tocaba un día hacer eso? Claro, pues, brigada escolar y tú usabas un cinturón... ¿Te acordás que antes los pacos usaban como un cuerito blanco, como cinturón ya atravesado, cruzado? Sí. Eso mismo usabas tú, con guantes blancos. Ya. Entonces te decían que tu obligación, por ejemplo, era cruzar a la abuelita en la calle y todo, pero era un paco el que te iba a dar esas clases, a los colegios. Y tú pertenecías a las brigadas. Y era como, había mucha gente que le gustaba y a otros así como que odiaban, pero tenían que quedarse callados. Y esos mismos vigilaban la formación, po. De que tenía que tener cierta distancia. Oh, guácala. Sí, pues, la brigada escolar. Sí, qué feo. Y marchaban y hacían todo un tema. Te preparaban como para seguir siendo, para ser Paco más adelante, pues. Claro. El tema la... Bueno, probablemente mucho terminó haciéndolo, finalmente. Claro. Así nomás la cosa. Obreros con yuga arreglando calle versus políticos que ni siquiera van a la pega. Nos envió una foto ahí, Valtiloco. Así es, po. Sí, el tema del refichaje de los partidos políticos, entre otras cosas... Ojo, la ley electoral se viene discutiendo antes de todo esto. Que la verdad, la Comisión Angel vino a agregar ciertas cosas y que está en términos de discusión. El tema es cómo va a ser la fiscalización de eso, porque la autonomía que va a tener el CERVEL ahora, y lo decía precisamente la discusión en la Cámara Alta, es precisamente compleja. Porque... De partida son una de las reparticiones que menos plata tiene. De hecho, es súper interesante ahí la intervención que tuvo Izaguirre, actual Sexpress, que hablaba como ministro de Hacienda. Era muy gracioso eso. Porque lo del CERVEL dijeron y plantearon lo siguiente. El otro día lo explicaba acá en un programa. ¿Cómo hacemos de que tengamos un presupuesto asignado y no tengamos que estar negociándolo todos los años como lo hacen la mayoría de las reparticiones públicas? Porque vamos a tener que venir al Congreso a negociar nuestro reajuste precisamente con los que vamos a estar fiscalizando. Va a ser medio complicado. Se rieron nomás. Dijeron, no, porque no podemos darle una situación, porque si le damos a usted, tenemos que hacerlo a todos. Esa fue la respuesta y seguir. En serio, posta. Qué bello. Entonces, no hay una asignación de dinero fijo, sino que, bueno, eso no se ha resuelto. No se ha resuelto y quienes lo van a resolver van a ser los mismos, como dices tú, quienes van a estar siendo fiscalizados por el CERVEL. Ay. El tema es que, por ejemplo, si hacen yo creo que deben tener miedo todos estos diputados y estos senadores que tienen que votar esta ley por el hecho de que ellos saben muy bien cómo tienen estos partidos llenos de adeptos. Que no es gente que esté dispuesta en ir a votar, ni gente que de verdad cree en sus partidos. Acá nosotros lo hemos visto en nuestras poblaciones, el hecho de cómo consiguen más inscritos. El hecho de que, no sé, tenéis un bingo y necesitáis la maquinita esa que da vuelta, justamente la tiene una persona de un partido político, te dice, sí, yo te la presto, sin ningún problema. 15 personas. Pero inscríbeme 15, inscríbeme 30 personas. Y así van sumando. Y si hay que ir a inscribirse directamente al CERVEL para participar de un partido político, no van a tener ni un 5% de la... Bueno, ya sí, un 5 posiblemente, pero más allá de eso no van a pasar. O sea, bueno, ahí están obligados a salir a la calle, po. Claro. A volver a las poblaciones. Es la única el único mecanismo que tienen para poder seguir manteniendo su legitimidad, porque claro, si no es así, o sea... No sé, me imagino un partido que tenga, no sé, un millón de inscritos. Uh-huh. Y tenga representación de un 30% en alguna comuna. Y en esa comuna no votaron ni un 10%. Claro. ¿Dónde está tu representatividad? ¿Dónde están esos adeptos que según tú son parte del partido político y creen en ellos? ¿A quién representáis? Yo creo que a eso le temen, el hecho de que esta cuestión se diga ya. Hay que a reinscribirse, pero la gente tiene que ir directamente al Cervel. Yo digo Cervel, es Cervel. ¿Mm? Sí, da lo mismo, es una sigla. Claro, pero tienen que ir a inscribirse. No van a querer. Mm. No van a querer porque va a quedar demostrado, se va a transparentar el hecho de cómo han utilizado a la gente de población, a la gente que está necesitada tanto de salud, de medicamentos, de un sinfín de cosas. Uh-huh. Y la utilización, la instrumentalización de todas estas personas, claro, de todos los pobladores. Sí, pues pasa, o sea, los municipios también son una máquina electoral importante, po, de los partidos políticos. Claro. O sea, se negocia con el tema de ayudas sociales, canasta, cuando se arreglan los techos. Claro. Todo eso es propaganda para los partidos. Porque tú, si tú vas a una vecina que nunca ha participado en ningún partido político y sabes que está necesitada porque se le llueve su techo, porque no tiene para comer muchas veces, porque están sin pega o hay un sinfín de cosas más, uh-huh, ella nunca recibe nada. Porque nunca prestó ayuda a algún político. Entonces, esa es la vecina que siempre va quedando atrás y que es la invisible al final, es la que nadie ve y que queda debajo de la alfombra. O sea, la vemos nosotros, pero me refiero para el resto no está. No. Y tampoco se le muestra cómo ha sido su vida o la ayuda que muchas veces estos programas que salían antes a la luz, Chile Solidario, Puente y un sinfín de programas más, no llegaban a donde tenían que llegar. Mm. ¿Y llegaban dónde? Con el tema de la reconstrucción en el 2010. ¿Quién recibió las cosas? Aquellos, los verdaderos que estaban terremoteados. Aquellos que de verdad perdieron sus casas o que se les destruyó una o dos paredes. No, pues. Le recibieron vecinos que querían hacer un cobertizo y que eran amigos de quién. Sí, pues, pero eso nunca se va. Los municipios, o sea, el que tiene contacto, el que... Claro, eso nunca se va a hablar. Sale, pues. Aquí no hay algo que alcance para todo. O sea, en teoría sí, pues. Debería alcanzar para todo, pero no. Como está en manos de poquito... Sí, bueno, es que está ahí enviando al tema porque decía que no, que este congreso no iba a ver precisamente el tema de la nueva constitución ni el mecanismo. Este congreso es el que tiene que hacerlo, dejándole la pega al otro, que lo que va a definir el mecanismo, el tema de si va a haber asamblea constituyente, que es lo que le decía, o plebiscito, o que ellos iban a hacer un tema bicameral y todo el tema de las propuestas. ¿Por qué? Y es súper importante eso, porque hay gente que está poniendo expectativas en algo que no existe. Ojo, en el próximo elecciones parlamentarias se implementa, porque eso estaba, por ejemplo, en otro tipo de elección, en las parlamentarias, el sistema de Hunt, que es el sistema de reparto. ¿Qué hace el sistema de Hunt? Beneficia a las grandes coaliciones políticas. Se ocupa en España, se ocupa en Argentina, se ocupa en las grandes coaliciones políticas. De hecho, perjudica a los partidos chicos, que para poder tener escaño va a tener que hacer una buena alianza con una otra coalición más grande. Oye, para volver a repetir, textual... Este congreso, con los dos tercios, creará las bases para hacer una reforma que habilite al próximo para que decida. Sí. ¿Dos tercios o tres quintos? Yo tengo anotado dos tercios. Yo tenía anotado tres quintos. Bueno, whatever, da lo mismo. El tema es que ahí se pide un calificado. No, este menos. Le da permiso al otro. Si este no le da permiso al otro, no hay nada. Sí, está bien. Pero bueno, siempre hay gente que sale a defender, obviamente, lo que tenga que defender. Está bien, están en su justo derecho en hacerlo. Bueno, ya salió a hablar el presidente de la Asociación de Bancos, Segismundo Schulin, Schouten, no sé cómo se pronunciará. Él dice que desgraciadamente van a tener 3 años más de incertidumbre con este proyecto de asamblea constituyente, ya que no ayudará a retomar las confianzas del mundo público y tampoco del sector privado. ¿Ah? Ay, bueno, le responde el ministro de Hacienda y le dice que el Estado dijo que O sea, que tenga las garantías necesarias, que va a haber garantías necesarias, va a ser un proceso ordenado y con total respeto de la institucionalidad actual y, por lo tanto, no es una amenaza para nadie. Uh-huh. O Obvio. Sea, deme la mano, si a usted no le va a pasar nada, sí, ni a los suyos tampoco. Es que por eso, si el, insisto, el broche de oro era así para empezar a llevar la institucionalidad, perdón, y la normalidad de... Claro. Los ciudadanos. O sea, usted va a seguir con su pega de mierda y los ricos van a seguir ganando plata, porque tocar eso es tocar la institucionalidad y la normalidad de la vida de todos. Claro. Entonces ustedes esténse tranquilitos, que esto no va a pasar, esto va a ser el show de que vamos a hacer una asamblea constituyente, pero no, tranquilo, tranquilo. No se asuste. Claro, vamos a dejar tranquilo al pueblucho. Uh-huh. Y después... les vamos a decir que ellos fueron participantes y todo el tema, pero ustedes no los vamos a tocar. Uh-huh. Así que tranquilo. Sí, eso es. Uh-huh. Eso es. Claro, porque usted hay que cuidar a los empresarios, pues si ellos son los que dan pega, los que mantienen el país a flote, los que mantienen el PIB, claro, el ingreso per cápita de Chile, pero claro, ellos se lo llevan todo y el resto se... sigue sobreviviendo nomás. Por eso, así que estése tranquilito, señor empresario, a usted no le va a pasar nada. Porque aquí no se van a tocar los tratados de libre comercio, nada de eso. Ni de la AFP ni de la ISAPRE, usted uh-huh. tranquilo. Sí. Va a seguir invirtiendo donde usted sabe y va a seguir jodiéndonos a nosotros. Claro. O sea, sí, ya vimos la reforma tributaria, ya vimos que no, a usted no le pasa nada a los grandes, así que tranquilo, ahí. Tranquilidad para los empresarios. Oye, preguntaban dos cosas. Por teléfono, uno, había problemas con el tema de la antena, sí, había problemas con el tema de la transmisión en el término de FM, sí, pero estaba todavía la señal online. Segundo, se postergó el tema de la tallerinata para el fin de semana. Uh-huh. Ahí van, estamos hablando en un rato más que están preguntando acá unos vecinos. Así que vamos a dejar la fecha y todo ese cuento en un rato más para que ahí nos expliquen, porque ayer me están informando de que se había cambiado la fecha, que era para este domingo. Sí. Y le avisamos que va a ser para otro domingo. Eso. Pasemos a otro tema que es importante, o que no es menor, que el tema del nombramiento del nuevo fiscal nacional. ¿Ya? Se supone que estaría el nombre. Hasta el momento, el que juega, o por lo menos en términos mediáticos, con cierta ventaja, es José Morales, que viene de la Fiscalía de Alta Complejidad, y que se ha convertido, en términos del eslogan, que se ha señalado como el candidato favorito del poder. Uh-huh. Ok. Tema no menor es que de 5 candidatos, ayer hicimos un reportaje, lo recomiendo leer, a propósito de la jugada de Raúl Guzmán, que está bien interesante, el que viene de la Fiscalía Metropolitana Sur, tuvo 11 votos en la Corte Suprema, sacó la más alta votación junto con Luis Toledo, que básicamente está vetado. Voy a desglosar los 5 candidatos, que va un poco en la línea de este reportaje de la jugada del comando de Raúl Guzmán, porque los fiscales en carrera, que son 5, que terminó en la quina dada por la Corte Suprema el 5 de octubre, son Juan Enrique Vargas, Luis Toledo, Raúl Guzmán, José Morales y Jorge Abbott. De los 5, la presidenta Bachelet tiene que decir el nombre de cuál va a ser el candidato que se va a llevar al Senado, precisamente con 2/3, termina siendo ratificado. Ok. De los 5 nombres, Abbott quedó fuera. Explicaba delante, uno, porque es muy cercano a Chaguán, de hecho era el director ejecutivo de lo que es el Ministerio Público, o sea, mano derecha, por así decirlo, de Saba Chaguán. Y aparte porque el mismo Jorge Abbott le tocó investigar como fiscal regional en la Quinta Región en su momento determinado, a varios diputados, precisamente por... la utilización de asignaciones de manera irregular, la que lo ocupaban para otras cosas y todo el cuento. Cuestión que afectó básicamente a 3 partidos, la Democracia Cristiana, la UDI y RN en particular. Por tanto, un nombre vetado, aparte porque lo que se quiere hacer con el nombramiento de nuevo fiscal es hacer un punto de un antes y un después con Sabas Chaguán. Si bien es cierto, los cinco han dicho que quieren hacer una cosa muy distinta a la que hizo Sabas Chaguán, con Jorge Abot habían ciertas dudas. Por tanto, ha quedado como descartado, porque los que eligen son el Senado. Michelle Bachelet tomó la decisión de dejarle a los partidos políticos esto. O sea, en términos simples, ella no va a decidir, sino que los partidos se pongan de acuerdo y el nombre que le den, ella lo va a tirar para el Congreso para que tenga las votaciones necesarias y se vote por unanimidad. O sea, que no ocurra lo que ocurrió con Enrique Rajevich. Se está discutiendo incluso que se está mezclando, se está diciendo, oye, les damos el fiscal que ustedes quieran, pero denos los votos para votar por Enrique Rajevich, que es el contralor, que tiene un montón de conflictos de interés. Un montón de conflictos de interés. En el Senado ya empezó la cocina. Hay cuatro senadores que están liderando de distintos sectores. Está Andrés Saldívar, que es el capo de Tutti. Está Gio Girardi, senador Jorge Pizarro, dos de la DC, uno del PPD, el caso de Girardi, PPD. Y Hernán Larraín por parte de la UDI y Alberto Espina por parte de Renovación Nacional. Esos son los senadores básicamente que están cocinando todo el cuento. El que ha liderado la cocina, obviamente, sigue siendo el mismo, Ratatouille, Andrés Saldívar. De los otros candidatos, cuatro que quedan, Luis Toledo queda descartado por las implicancias que tendría el que se fuera nombrado por Michelle Bachelet, siendo que él el que está fiscal regional de Rancagua y que está revisando el caso Cabal, que está congelado, mientras tanto está a cargo del caso Cabal el fiscal regional de la Araucanía, momentáneamente. Por tanto, quedó descartado. Quedan tres en carrera. Juan Enrique Vargas era el candidato de Burgos, cercano a Alviar, a Gutenberg Martínez, pero conspira algo contra él que no es menor, que es que viene del mundo académico y que en junio de este año hizo una crítica bastante ácida al trabajo, al rol de los fiscales y a las altas calificaciones que se daban a sí mismos, acusándolo de falta de autocrítica. Lo que cayó bastante mal en la Asociación Nacional de Fiscales de Chile. Lo que incluso, en términos de lobby, de discusiones de pasillo, los fiscales han señalado de que de colocar a Juan Enrique Vargas, que militó en la Democracia Cristiana, militó también en el PPD en su momento terminado, pero a principios de los 90 dejó las militancias y solamente se ha mantenido cercano a la Concertación. Ellos amenazan con un paro. O amenazan con hacer un poco conflictivo el tema. Por tanto, se podría crear un motín en el interior de la Fiscalía Nacional. Se supone que Fiscal Nacional es el jefe de los fiscales. Por tanto, eso conspiraría mucho en contra de Juan Enrique Vargas, que ya postuló a la Fiscalía Nacional. De hecho, sacó la más alta votación la vez pasada. Sacó el primer lugar, pero terminó eligiendo Michelle Bachelet a Sabas Chaguán, que tenía el tercer lugar de la lista entregada por la Corte Suprema en esa oportunidad. Estamos hablando de 2007. Por tanto, de los candidatos que quedan, de los cinco, quedan dos. Uno es José Morales, que viene de la Fiscalía de Alta Complejidad, que ha tenido causa o caso bastante mediático, pero con muy magros resultados. Se le dice que es bastante flexible al poder, para no decir que es bastante blandito con los poderosos. Caso La Polar, el caso Cascada, el caso de investigación de la licitación del litio, entre otras cosas, sin mayores formalizados, sin grandes condenas y siempre, generalmente, si bien tiene un récord interesante en términos, creo que está cerca del 13% más o menos de condena, en términos, el promedio es 15%. Uh-huh. De hecho, el único que tiene un cercano al promedio nacional es Luis Toledo, en términos de condena, estableciendo un poco para hacer una revisión de su trabajo. El más joven, José Morales, pero se ha generado, a propósito porque ha tenido encuentro con Girardi, con otro senador y todo lo demás, como el candidato del poder. Quiero explicar un poco el otro candidato que queda, Raúl Guzmán, y un poco el reportaje que hicimos a propósito del nombre y la jugada de Raúl Guzmán, que tiene un comando, que ha hecho campaña de hace bastante tiempo, no solamente esta última semana. Porque hay una jugada no menor a propósito de poner a José Morales como el candidato del poder, lo que traería de ser nombrado un problema igual no menor en términos políticos, porque se habría quemado su nombre al revelarse a través de ciertos medios de comunicación que era el candidato que el Senado quería. Uh-huh. Raúl Guzmán se junta con un director de medio electrónico importante de este país en un café con otra persona también presente, en los cuales intercambian impresiones. Después de esa reunión, coincidentemente o no, como sale en el reportaje, aparece el nombre de José Morales como el candidato del poder. Esto se leyó o se entendió, según algunos análisis y discusiones de pasillo, como la manera que tuvo el comando de Raúl Guzmán de quemar el nombre de José Morales, exponerlo. ¿Por qué? Porque la decisión que se está tomando hoy día no es técnica, ni de currículum, es política. Uh-huh. Por eso está en manos del Senado. La Corte Suprema ya se pronunció respecto a eso y los dos candidatos que tenían mayores votaciones por parte de la Corte Suprema, tuvieron 11 votos, fueron Raúl Guzmán y Luis Toledo. Raúl Guzmán viene de la Fiscalía Metropolitana Sur. Caso Bomba, el continuador del trabajo de Alejandro Peña, o conocido como Jalandro o Chico Peña, que se fue a trabajar al Ministerio Interior junto con Hinspeter y terminó bastante mal ahí con el tema Frontera Norte y todo el cuento. En medio de un oscurantismo de corrupción y todo lo demás, el pobre Alejandro Peña. Tiene una tasa aceptable en términos de condena, un trabajo interesante, una de las fiscalías regionales más grandes del país que la Fiscalía Metropolitana Sur. No ha estado exento de problemas, de hecho hay un sumario por haber beneficiado a un detective de la PDI, particularmente, si no me equivoco, de San Ramón. Esto básicamente por un tema que tiene que ver con la cercanía que tiene Raúl Guzmán precisamente con las policías. Dicho eso, enfrentó ese sumario que lo inició la investigación el fiscal Guzmán, porque el fiscal a cargo de ese caso, al cual Raúl Guzmán le da las instrucciones de salvar y no pedir la prisión preventiva para ciertos detectives en activo, por caso de tortura, o en este país apremio ilegítimo, torturaron a tres pobladores, torturados, Raúl Guzmán intervino en aquello, en las facultades también de su cargo, él puede hacer eso. Pero fue denunciado por el propio fiscal que llevaba ese caso y se hizo un sumario. Otra investigación que tuvo que enfrentar Raúl Guzmán fue el arriendo de dos autos Audi. Un B4 y un B6, si no me equivoco, un A6 y un A4, por cerca de 90 tantos millones de pesos o algo así. No, 95 días, fueron algo, estoy especulando, 12 o 13 millones de pesos más o menos que se termina gastando en arriendo de auto, y se pidió explicaciones de por qué estaban ocupando Audi, por qué no ocupaban un auto. Ah, mi amigo, porque tiene que ser un Audi para andar paseando fiscal regional. Y aparte del tema del caso Bomba, se les cayó el caso de Víctor Montoya, el caso de la Vizcaya, en doble instancia, terminó absuelto bajo la ley antiterrorista, y otros casos bombas que se le han ido cayendo, incluyendo el actual que tiene que ver con el bombazo de la subcentro de la escuela militar y el de los dominicos y en otras partes más, porque no es un solo caso, sino que metieron a varios y culparon a los mismos chicos que están actualmente en prisión preventiva. Y se ha ido cayendo, de hecho la Corte Suprema cuestionó la forma en cómo se obtuvieron las pruebas y todo lo demás, y eso salió. Hasta el momento sigue la prisión preventiva, pero eso tiene que ver también con el apoyo político que recibió Raúl Guzmán, que fue muy cercano en su momento a Rodrigo Peña Lillo y al gobierno, que le dio el respaldo. Lo que más complica a Raúl Guzmán es un caso de derechos humanos que denunció la semana pasada la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Osorno, a propósito del caso de los hermanos Barría, en el cual el padre de Raúl Guzmán Uribe habría prestado o habría facilitado un camión para trasladar a detenidos en un momento determinado, de los cuales algunos son detenidos desaparecidos. Y cuestionan la idoneidad del fiscal Raúl Guzmán, porque este no solamente el padre, el hijo de esta persona, sino que él fue el abogado de su padre en términos de este caso de derechos humanos. Y se hizo llegar una carta a Michelle Bachelet. Bueno, Raúl Guzmán y su comando se reunió con Alewi para ver esta situación y otras más. aclarando la situación en la cual el camión se le habría requisado a su padre para hacer este traslado y después se le había entregado. Que él no tenía participación directa, incluso él cuenta, el círculo cercano de Raúl Guzmán, que la madre de él incluso era simpatizante de izquierda, voto por Allende y todo ese cuento. Pero no dejaría de complicar porque tendría un ruido, aunque a este gobierno y al Senado le interesa muy poco el tema que tiene que ver con derechos humanos. El tema es que al quemarse el nombre de José Morales, campaña que hizo precisamente el comando de Raúl Guzmán y que replicaron varios medios, a raíz de fuentes extrañas, el nombre de José Morales quedó manchado. ¿Por qué? Porque de ratificarse el nombre de José Morales, quedaría la impunidad de que se hizo un acuerdo en el Congreso de la Moneda, incluso con mezclando el tema del contralor para el candidato que menos le hiciera daño. Por lo cual, en estos últimos días se habría revertido esta situación y se habría generado cierto consenso por Raúl Guzmán. Porque cumple con todos los requisitos que se pedía. Y aparte tiene un plus, que es una cosa que le gustó mucho a RN. Tiene un perfil de seguridad ciudadana. Tiene un perfil que hoy día está haciendo grito y plata en términos de lo que son las prioridades en términos políticos. Es un fiscal que tiene mentalidad persecutora y que llevaría la línea de la fiscalía más hacia ese lado, en tema de la seguridad ciudadana, que más para el lado de estar investigando delitos tributarios que le competen al servicio opuesto interno y que más encima le afecta a la clase política. Todos los candidatos han hecho llegar sus recaudos y sus impresiones a los senadores, que son los que terminan decidiendo por dos tercios de la Cámara Alta. Creo que se necesitan 23 votos, entendiendo que se inhabilitó Fulvio Rossi y que no está, porque está desaforado Carlos Bianchi. O sea, de 38 se necesitan 36. De 36 se hace el tema de los dos tercios. Y sería, por tal, un candidato de consenso, porque en los últimos días se habría estado negociando y es el candidato ideal que cumple varios requisitos y que más encima viene de una línea, tuvo alta votación en la Corte Suprema, no generaría más complicaciones, porque de votar a José Morales, que hoy día me estaban llegando mensajes que al parecer José Morales es el candidato que va a ser anunciado, pero eso está en veremos, parte de las especulaciones que hay en los pasillos del poder, que no debería ser sorpresa de que finalmente se termine nombrando a Raúl Guzmán. Y porque cumple con todos los requisitos, por lo menos que está exigiendo en este momento el Senado y el Congreso, le cambiaría el sentido. No ha tenido una muy buena relación con Sabas Chaguán, y es lo que quiere demostrar o quiere hacer el cambio el Senado. Y aparte, esos otros perfiles, el tema de seguridad ciudadana, persecutor, una línea de perseguir básicamente, la dimensión del tema social. Tiene una excelente relación con las policías, excelente relación. Raúl Guzmán sería el candidato idóneo este, y más encima marcaría un antes y un después, y se cambiaría la forma en cómo se ha estado llevando a cabo las investigaciones o el rol persecutor en términos de los delitos del financiamiento irregular o ilegal de la política. Y sería una buena persona para llevar a cabo la agenda corta antidelincuencia. O sea, está precisamente en esa línea de la seguridad ciudadana, como dice el Toño. Y ¿qué pasaría ahí con la Corte Suprema si fuera nombrado Raúl Guzmán? La Corte Suprema, Guzmán tuvo más alta votación. Obviamente hay una venia. Es que como que se contradice un poco con el informe que envió la Corte Suprema por el tema de la agenda corta antidelincuencia. No es nada. De hecho, lo que plantea el informe enviado por la Corte Suprema con respecto al tema de los cambios que se están haciendo en el tema del Congreso es que uno no se ajustan al derecho que se está planteando, por algo que se están haciendo modificaciones en términos del Código Penal. Uno. Respecto al tema de lo que cuestiona básicamente la Corte Suprema, uno es el tema de los números. Dicen, no coinciden. Aquí me están pasando gato por liebre. Segundo, el tema del antidemocrático, sí, porque se establece una variación que no depende del fiscal nacional, va a depender del Congreso. Aquí no varía mucho eso. El fiscal nacional hace cumplir el tema de las leyes. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos una visión de la Fiscalía Nacional distinta a la que había con Piedrabuena, con Sabas Chaguán, porque a Sabas Chaguán lo hemos visto como persecutor. Cosa rara y atípica, porque el fiscal nacional ve la parte administrativa de lo que es el Ministerio Público. O sea, él tiene que ver con el rol de los fiscales, tiene, o sea, que ver con esa pega, claro. Es una pega ejecutiva, ¿cachai? O sea, es el presidente de los fiscales y por tanto tiene que ir a la acto público, el tema, resuelve cosas que haya problemas entre fiscales, ¿cachai? Ese tema, no es... ¿No marca la línea? En poco. Ya. A ver, las líneas en términos de lo que puede hacer o no fiscalía la marca el Congreso, lo que hace las leyes son ellos. Ahora, marca la línea, obviamente. Marca la línea, por ejemplo, el caso de Sabas Chaguán hace un cambio, o sea, para resolver, entre comillas, un problema que habían dejado Solange Huerta, que era candidata a la Fiscalía Nacional, de hecho, era la fiscal subrogante, fiscal nacional subrogante, y que termina fuera, cercana a la Concertación y todo el cuento, cuando pone a Alberto Ayala en febrero a cargo del caso Xoquimich Penta y estaba el tema de que él no podía porque más encima está inhabilitado para hacer Xoquimich porque trabajó 2 años para Xoquimich y se lo pasan a Andrés Montes. Bueno, llega de vacaciones a Bachaguán, hace el cambio. Pero toma una decisión que sorprendió a todos. Y esa es la verdad. O sea, respaldó a Carlos Gajardo. ¿Ustedes han escuchado hablar del fiscal Carlos Gajardo este último tiempo? No, pues. Ya. Algunos cambios que ya se están viendo. Pero respalda, pero toma una decisión, para algunos polémica, porque cambia el perfil también de lo que se puede esperar de un fiscal nacional, que él mismo toma la investigación. Claro. O sea, es, ¿cómo te lo pongo para ponértelo simple? Es como que Michelle Bachelet se metiera al Ministerio de Justicia a redactar el proyecto que va a ser ingresado al Congreso. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque ya está, tiene que coordinar a los ministerios, no tiene por qué hacer la pega del ministerio. Bueno, es un poco, una analogía no muy buena, lo que hizo fiscal Chaguán. Entonces, esta nueva elección quiere volver, digamos, a lo que debería ser el... Cambiar el estilo Chaguán. Claro. O sea, el rol del fiscal nacional es un tema ejecutivo, administrativo. Y que vuelva para allá. Claro. Eso es. La preocupación con Raúl Guzmán es un poco también esa. Raúl Guzmán es un tipo ambicioso, le gusta la exposición mediática, lo hemos visto en la televisión, de hecho, el caso Bomba del subcentro de la Escuela Militar terminó yendo en el horario central del Canal 13, llevado por Bofila ahí. Para explicar una cosa también bastante irregular. Pero habría, entre comillas, un compromiso a Raúl Guzmán de dedicarse a eso, porque todo lo que estaba haciendo era para llegar a esta parte del poder. Él, y no era un tema desconocido, su objetivo era ser fiscal nacional. Sigue siendo ese fiscal nacional. Entonces, probablemente muchos estén esperando el nombre de José Morales, que sea nombrado por Michelle Bachelet, que debiera ser hoy. Ella viaja mañana y mañana es el plazo para el nombre. Que el nombre que dé es el nombre que el Senado pasó. Entonces ya casi estaría listo. Porque así más o menos fue el tema del mecanismo. Pero creo yo... Que cambia y que es Guzmán. Que no va a ser José Morales y va a ser una sorpresa para mucho y va a ser Raúl Guzmán. ¿Sigo defendiendo esa tesis? Son los últimos dos candidatos que están... Sí, sería muy raro que pusieran a cualquiera de los otros tres. Por ejemplo, Vargas. No, Vargas ya no cuenta con el apoyo. Aparte porque estaba bloqueado ahí el tema de Burgos. Ese tema molestó bastante a otros. Y aparte porque tiene cercanías reales con la Democracia Cristiana. Y el conflicto que dices tú que generaría dentro de la misma de los fiscales. Exactamente. Y aparte generaría un... Por ejemplo, conversando con gente, claro, que lo que te plantea es que resolví un problema, pero te genera ahí otros 10. Claro. Sale un poco también en el reportaje porque te genera ahí un problema con los fiscales y es un tema no menor y puede haber un motín ahí no menor. En la bote, ya lo dijimos, las razones por qué está fuera, y Luis Toledo, sería impresentable que Michelle Bachelet terminara nombrando a Luis Toledo. O sea, se vería feo, feísimo, feo. De hecho, el que no lo nombre también, pero no se vería tan feo. ¿Pero para quién, po? Para todos, porque estaría eligiendo al fiscal que está viendo el caso Cabal. Entonces se va a leer como un premio. Claro. Y si no lo elige, se va a leer como un castigo. Entonces, por sí, de hecho fue una jugarreta, por así decirlo, o fue el paipe que le mandó la Corte Suprema al Ejecutivo, a Bachelet. Oye, para demostrar, esto tiene un mensaje, para demostrar autonomía. Porque ponerle en la quina a Luis Toledo para que lo eligiera Michelle Bachelet fue mala onda. Oye, y lo que habías dicho tú al comienzo, ¿Bachelet delegó su responsabilidad de elegir al fiscal? Sí. la de lo, no, no, no en términos oficiales, en términos internos. Esto fue una decisión interna en términos políticos. Sí, no. Públicamente ella va a terminar dando el nombre, por eso se está esperando el nombre. Ya, pero... Lo que ella dijo, en términos internos, todo esto en términos internos, es a los partidos, ustedes elijan el tema, porque hubo críticas con el caso de Enrique Rajevich, que había habido poca coordinación, un problema en las Express, que es el rol que tiene que cumplir Nicolás Aguirre, que ni apareció en esta jugada. Es más, quien ha estado llevando las negociaciones es Javiera Blanco, ministra de Justicia. ¿Tiene algún sentido o relación? Sí, es la ministra de Justicia, etcétera, etcétera. Pero lo que planteó Michelle Bachelet, o por lo menos en términos de la decisión política que toma la misma nueva mayoría del comité político, es el nombre tiene que estar listo en el Senado, y ese nombre que ustedes, partidos pro hombre, gente santa, beatos, elijan, Michelle Bachelet va a nombrar para que pase por un tubo al otro lado. Entonces, el nombre que dé Michelle Bachelet estaría listo. Ese es el acuerdo en términos internos que está. ¿Por qué? Para que no ocurra que Michelle Bachelet dice, ya voy a elegir a este. Y el Senado se lo rechaza. Incluso con votos de la misma nueva mayoría. Y fue un golpe de timón que lo anunciamos hace bastante rato atrás, que hicieron los partidos políticos, que son los que están gobernando en definitiva. Particularmente la Democracia Cristiana. Que es la que ha ganado el gallito en términos internos hace mucho rato. Aunque algunos todavía no se enteren, no le ha llegado la notificación por parte de sus respectivos partidos. Yo sigo insistiendo que, en lo personal, según el tema del análisis y las conversaciones que uno ha mantenido, y estar este tema lo venimos siguiendo hace bastante rato, lo hemos venido conversando incluso acá y reporteando hace buen rato, pero de las últimas informaciones que se tiene, ojo con Raúl Guzmán, el candidato sorpresa. Ahora, si sale José Morales, que es probable que pueda hacer, va a generar un ruido enorme. Es la gente, pues, no para el Congreso. Sí. El tema es que el Raúl Guzmán no va a generar tanto ruido. O sea, se entiende la lógica, fue el que sacó mayor votación en la Corte Suprema, tiene carrera, maneja bien el tema de la fiscal, conoce la Fiscalía Real del Derecho. Y tiene un perfil de persecutor. Y ambicioso, y le gusta que le hagan cosquilla también desde el poder. La gente no sabe tanto eso. Sus casos son más policiales. Entonces, como hay un mundo, por ejemplo, la izquierda, que ha sido bastante perseguida por Raúl Guzmán, lo conoce bastante bien. Pero el resto de la gente no. En cambio, sí conoce el caso de La Polar, el caso de José Morales. Pero también sabe que no terminó nada. ¿Y farmacias también ahí? ¿O no? No, el de farmacia no estuvo a cargo de él. ¿No? De farmacia no estuvo a cargo de él. Se le achacaba el tema de farmacia, pero él no estuvo a cargo de otro, el fiscal que estuvo a cargo del caso farmacia. Ahí está el caso Cascadas también. El caso Cascadas sí estuvo en mano de él. El caso de licitación del litio también estuvo a cargo de él. Ahí relación directa con Sokimich. Así que bueno, pues ahí tenemos a los dos candidatos posibles. Esperemos, este nombramiento será hoy día o mañana. Con certeza, yo creo que hoy. Con certeza. ¿Y ahí cuándo lo ratifica el Senado? Mañana mismo. Ah, al tiro. Oye, una consulta. Se supone que esto estamos hablando del nuevo fiscal jefe, ¿cierto? Fiscal nacional. Claro. Y después también está el tema de Contraloría. Todavía no está resuelto el tema del Contralor. De hecho, se hizo un artilugio bien extraño lo que hizo el gobierno. Porque retiró el nombre porque como que le quitó la suma urgencia. Esa hueá es muy rara. Es rarísima. La jugada que hizo. Bueno, acá estamos acostumbrados a que estas cosas ocurran y nadie está cuestionando mayormente, salvo un par de medios que hicieron una reparación respecto a aquello. Pero en lo concreto, en la práctica, la jugada que hizo el gobierno es bien chula, sí, te diré. O sea, no retiramos la urgencia porque no tenéis los votos. Cuando dijiste que sí tenéis los votos, tenéis 18, necesitáis 22, para ese caso, 22, 23, no teníais. El tema es que retira la urgencia, pero no cambia el nombre. Porque lo ve como, a ver, una pelea en términos estrictos. Es impresentable que Enrique Rajevich sea el candidato de La Moneda. Es impresentable. Por todos los conflictos de interés que tiene. Por las declaraciones que dio en la comisión precisamente cuando se fue a presentar en términos de currículum. ¿Cómo decía? Deformación. No, la deformación. su lectura de lo que son las leyes o de, por ejemplo, el tema de su beca que tanto se discutió. Bueno, la acomodó a su medida. Ojalá todos los becados pudieran hacer eso. A ese tipo lo tenéis como contralor. Más encima que un tipo que no trabajaba en un ministerio, sino que trabajó en casi todos los ministerios. Y es por eso que sacó, porque estaba viendo hoy día en la mañana que los trabajadores de la Contraloría sacaron una declaración, el hecho de que ellos piden que quien sea elegido como contralor sea un funcionario de carrera, que esté dentro, que los conozca y que no esté metido en el mundo de la política. Que no se metan los partidos políticos, porque el fin es fiscalizar. Y para ellos temen de que Contraloría se vea como mal vista por la población, por el país, por el hecho de que tenga contactos políticos y tenga que estar salvando. O sea, pongamos las cosas como son. En Chile, el servicio de puesto interno vale callampa. El servicio de puesto interno se vendió al tema de la corrupción y en la percepción que probablemente tenemos mucha gente en este país. Comprobado quedó con las últimas querellas que emitió el servicio de puesto interno, que son ridícula, esto de acotar, de no poner, agregarle quién resulta responsable, de esto sí, esto no, y demorándose un kilo, calculando. Servicio puesto interno, que tenemos las mismas revelaciones de las presiones que sufrió el ex director del servicio puesto interno, el Michel Río Rat, que manifestó en varias entrevistas incluso, y terminó confesando algo que había negado, de que sí recibió presiones, de que sí la moneda estuvo interviniendo, de que sí lo llevaron a reuniones para decirle cómo tenían que hacerse las cosas, cuándo tenían que retrasar ciertas cosas que se venían denunciando hace rato. Pero se asumió que el servicio puesto interno hoy día trabaja para la élite. O sea, que es capaz de perseguir una kermé o capaz de perseguir a cualquier otro en términos de que no pagó sus cotizaciones de la casa, que no sé, cualquier cosa, menos los grandes contribuyentes. Y se asumió eso como natural. El servicio puesto interno, que lo hemos venido diciendo desde que empezó el caso Fraudal Food, de hecho, el origen del tema de la corrupción, de una red de corrupción, estaba en el servicio puesto interno. De ahí nace la problemática. ¿Qué hizo el poder? ¿Qué hizo este gobierno? Reforzar la corrupción en el servicio puesto interno. Reforzar el conflicto de interés en el servicio puesto interno. Y eso es un hecho que vemos todos. O sea, Michel Llorat termina saliendo cuando empieza a soltar cosas. De hecho, le piden la renuncia cuando llega Valdés al Ministerio de Hacienda a Michel Llorat el mismo día que salía la publicación, el diario oficial, de que era él el nuevo director de servicios puestos internos. Después de que nos convencieron que había sido por alta dirección pública, que se pasaron por distintos filtros, todo el tema, ya no fue conveniente y se hizo un menjunje y se hizo como que se arregló el servicio puesto interno, pero todos hemos visto que el servicio puesto interno vale yuyo. Y más encima peleó el Ejecutivo en el Senado la facultad de la Presidenta y el servicio puesto interno para perseguir delitos tributarios. Cosa que habían prometido varios políticos, darle facultades mayores a los fiscales precisamente para... O sea, los fiscales hoy día pueden meter preso a cualquiera que mínimamente hay una sospecha, ante los cambios que han habido en términos de ley, por ejemplo la nueva ley de control de armas, entre otras cosas, se asume la prisión preventiva, menos los que nos roban a manos llenas en términos tributarios. O sea, tú podías evadir miles de millones de pesos en este país y no te va a pasar absolutamente nada. A lo más te va a llegar una carta del servicio puesto interno para decir, oiga, ¿por qué no arreglamos esto? En la buena onda. Una multa. Bueno, lo mismo se quiere hacer con la Contraloría. Y por eso salen los funcionarios de la Contraloría a decir ya... porque al final la gente se la agarra con ellos. Es como las decisiones... Voy a poner un caso. Las decisiones de la presidenta, de la directora de la ONEMI, terminó afectando a los trabajadores de la ONEMI. ¿Por qué? Porque ahí hay un doble poder. Nadie manda por sobre el tema a la presidenta. Y eso hizo que la presidenta tomara las decisiones y eso inhibió que otros también tomaran las decisiones. Ese es el problema, por algo ahí tienen que ser autónomos estas instancias, se supone. Cuando son instancias de fiscalización, como lo que debiera pasar a ser ahora el CERVEL, cosa que yo dudo mucho, pues no tienen ni la personal, ni financiamiento, ni la capacidad de poder hacerlo, tienen que ser ente autónomo. De hecho, por ejemplo, Piola, salvo nosotros que lo señalamos el otro día, cuando se hace el tema de la firma para convertir al CERVEL en un ente autónomo, estaba Cheire. Tenemos pura cuoteo en ese directorio. Cheire era presidente del CERVEL. Lo que pasa es que después del escándalo del caso Lederman, tiene que salir, y pero sale para el lado. O sea, se queda en el mismo directorio del CERVEL. De hecho, el otro día me preguntaba a alguien de un medio así si Cheire seguía o no en el CERVEL, porque mucha gente asumió que Cheire se fue del CERVEL. Oye, Cheire todavía va al CERVEL, es director, está dentro del directorio y sigue recibiendo su sueldo como parte del directorio de CERVEL. Y es más, estaba el otro día ahí en La Moneda cuando se firma esta autonomía del CERVEL. Entonces, hoy día tendríamos nombre del nuevo fiscal nacional. Insisto, los nombres que están y que son los que ya están negociados, o es José Morales, el candidato del poder, como se le ha señalado, y va a tener estas mismas repercusiones, o es Raúl Guzmán. Yo creo, porque ha cambiado la cosa en estos últimos días, que sería Raúl Guzmán. Por las razones y los argumentos que he explicado y que tienen que ver con el tema de un reporteo, lo pueden leer ahí en radiovíafrancia.cl, en la última reportaje publicado por radiovíafrancia.cl. Eso. Y a comentar el partido, pero ya nos queda tiempo. Ganó Chile, 4-3. No me parece menor que hayan sido 3 goles en contra, y sobre todo en casi el último minuto después de tener un hombre más. Ojo con eso, pero igual, buen partido, entretenido. El primer tiempo fue entretenido. Yo no lo vi. Yo estaba aquí, no tenía cómo no verlo. Y no comentarlo. Con el comentario más ridículo en la historia del fútbol mundial que se hizo acá en el Mortería del Cangrejo. ¡Oh! ¡Gol! Sí. Oh. Oye, ¿por qué se lo pasa a los blancos? Me dio pregunta pelotuda de Gabriel. El rojo se la pasa al rojo, después se la pasa al otro rojo y se lo... Ese era el comentario futbolístico que había anoche acá en esta radio. Qué divertido. Y aún así había gente escuchando. Sí. Y no poca. Gente masoquista y en todos lados. Eso, vamos despidiendo. Sí, pues, oye, recordarles a todos que se va a retrasar la tallarinata porque estaba fijada para este domingo. Vamos a avisar pronto la fecha y vamos a empezar a publicarlo para que vengan todos a acompañarnos en esta tallarinata de Radio Villa Francia. Y eso, respecto a la tallarinata. Va a haber, bueno, ¿cuál es el menú? Bueno, pero esto es como para 2 o 3 semanas más, ¿cierto? 2 semanas más, nosotros estamos pensando el día 8. Así que 8 de noviembre, ahí vamos a confirmar la fecha bien. Ya, confirmen bien, porque sí, no, pero publicándolo. Claro. Ya, perfecto, pero este domingo no. Este domingo no. Ya, perfecto, ahí. Así que quienes hayan comprado su entrada. Estamos en el proceso constituyente de la tarde neta. Sí, exacto. Quienes hayan comprado ya su entrada, puede guardarla hasta esa próxima fecha que la vamos a. Claro. Presentamos la quina de la cocinera aquí a la asamblea de la radio y tiene que elegir. Claro. Elegir si es salsa blanca o salsa roja. Exacto. Y tenemos que hacer que hayan 2/3 de la radio y todo. Todo ese proceso sí. Bastante engorroso. Entonces, denos una semanita más, por favor. Esperemos salga bien. Yo confío en Inés Bachelet. Oiga, qué feo. Sí. Sí. Oye, y también recordar que hoy día están los abogados en la clínica jurídica. Me están llevando para eso Blanquita, así que en ahí las Estepas 8:45 a las 2:30 de la tarde. Perfecto. ¿Van a venir o no hay quórum? Hasta el minuto hay quórum, asisten. A las 2:30 no pueden decirme que no van a venir porque vieron el partido. Ah, sí, no sé, yo, bueno, no, los voy a buscar. A lo mejor lo vieron en Perú. Posiblemente, pero a las 2:30. Oye, un saludo a todos 4. Los peruanos que viven acá en la Comuna de Estación Central. En términos particulares, un saludo grande ahí en todo el cuento. Y disculpen toda la pelotude nacionalista, chauvinista, claro. Y todo el cuento. Sí. Eso, nada más. Sí, bueno, respecto a eso, yo me recordaba un partido anterior que había de Chile, no me acuerdo de qué, hace como 2 años atrás. Que tenía un local de cosas electrónicas, tenía puros trabajadores peruanos disfrazados de chilenos, y eso me dio mucha pena. Me acuerdo que conversamos esa vez. Sí. Ya, pues, nos vamos despidiendo. Y entonces la clínica jurídica hoy día a las 2:30 en las Estepas 8:45, Villa Francia. Y el día de la noche no hay repetición de Hijas de Afrodita porque no lo quisieron hacer el otro día. Bueno. No hay afroditas. No hay afroditas. Podemos repetir un programa anterior, ¿no? Puede ser. Sí, me parece buena idea. Ya. ¿Podemos buscar el programa de la Irina, como está tan de ya. moda? Ya, pues. Eso. Nos vamos entonces. Recuerde, a las 2 de la tarde viene Noticiero Ciudadano. Hoy día hay buitres en la ciudad también. Vamos en lo pronto con el tema de la antena. Bueno, hay un problema, la lluvia estuvo media pesaca. El techo ha aguantado también. Así que haciendo ahí fuerza para seguir. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana analizando. Este probablemente vamos a estar analizando el nombre, Día del Fiscal. Vamos a ver qué va a pasar ahí con el Congreso. Si es que van o no, a lo mejor sigue lloviendo en una de esas, le da mucho frío, qué sé yo. Pero hay todo un tema. Y alguien nos recuerda acá, una vergüenza. Ayer se cumplió un mes del primer detenido desaparecido del segundo gobierno de Bachelet. Y nadie lo menciona. José Vergara. Vamos a estar hablando de él y vamos a estar escribiendo de él estos días. Atento con esos reportajes. Nos despedimos. Un abrazo grande y fraterno a todos. Recuerden la retransmisión a las 7 de la tarde y también a las 2 de la mañana para la gente que está al otro lado del mundo en particular. Un abrazo para todos y... Pucha, lamentable lo de desglose del proceso constituyente, pero estamos para eso. Y si usted quiere defender a su parlamentario, a su gobierno y todo el tema, está en todo su legítimo derecho. Pero no por eso tiene que andar pinchándole el ojo a los demás. Un abrazo, que esté muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.